I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours, I run with a bad crowd, I lie, I cheat, I steal, and I promise I'll never remember your birthday. Honest man, you've been talking. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que habla de superhéroes sin tanto cuento. O como habíamos dicho, somos la parte arrogante del mundo de los cómics. Así, fácil, rápido y sencillo. Sí, dame mi estola. Sí, es así. Escrito, sí. Y como ya escucharon, aquí a mi diestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos no tan exquisites. Sí. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Clark. ¿Qué pedo, bola de mugros? Todo regresa a la normalidad, te digo. Arrogancia hasta la pared de enfrente. Y bueno, rápidamente, para iniciar lo que nos atañe, salió la semana pasada el primer episodio slash piloto slash a ver qué pasa de... Hubo premiere de Arrow en Warner Channel. Así de rápido. Sí, pues es lo que fue el primer episodio slash piloto. Está chido. Contrario a lo que yo había dicho, de que los 10 minutos que nos mandó Warner, se veía muy carrereado, se veía muy extraño. Obviamente no es así, uy, güey, es la copia fiel, la sacaron del cómic. Tiene muchos detalles que sí van, pero como siempre dice Clarky, son, al final del día no nos clavemos, son adaptaciones, ¿no? Entonces, es correcto. Entonces, de las cosas más interesantes, digo, para los que lo pudieron ver, vamos a comentarlo rápido, los que no lo pudieron ver. Las cosas más interesantes para Warner es que rompió el récord de audiencia en 3 años. Que es el rating más alto que ha tenido un programa en 3 años en Warner Channel. Eso es bueno, eso, ¿no? No, bastante bueno. O sea, los números no se comparan curiosamente con las otras televisoras de otros programas. Estamos hablando, creo que, no me acuerdo del número, pero es alrededor de 3.25 millones de espectadores lo que hubo. Es para el capítulo piloto. No, pues es el más alto de 3 años. ¿Sí? Estamos hablando que camina sobre Supernatural, o sea, camina sobre varias series, ¿no? Entonces, ¿y series pues, de culto, güey, que ya llevan? De entrada, pegue o no pegue, a pesar de que lo único que le puede impedir que tenga más de 3 temporadas es un desplome y una chafencia impresionante. ¿Una qué? Chafencia. Ok. Impresionante. Esa es nueva. En el plot. La palabra de hoy es... chafencia. Exactamente. Exactamente. Entonces, si no la defecan, tal cual. Si no la cesean. Exactamente. Uh-huh. Creo que tienen por lo menos serie para 3 años con ese rating. Si logran irlo manteniendo, no tendrán ningún problema. Pinta para hacer una serie que ya de entrada empezó con el pie derecho. Sí, mira, yo creo que lo que estamos comentando previo a iniciar el programa, una de las cosas que aprendió Warner, a diferencia de Smallville, es ponle el traje, güey, es un superhéroe, ponle el traje. Bueno, en este caso no puede ser, ¿tú lo pondrías como superhéroe o como héroe nada más, vigilante? ¿Cómo lo...? Es un superhéroe, es de DC Comics, es... trae un disfraz, sale con la Liga de la Justicia. Y no te hagas, la palabra superhéroe la tiene patentada DC y Marvel. Conjuntamente. Es correcto. Así que si yo pongo en mi cómic, me pueden demandar. Exactamente. Entonces, bueno, el punto de todos esos que aprendieron. Si le pones superhero. Junto. Superhero, ¿eh? Sí, superhero. Ahí ya se la pelan. No, superhero junto. Superhero, ¿no? No, es así. Superhero junto es trademark de ellos. Si pones super espacio hero o super guión hero, no sé si con guión, pero si son 2 palabras separadas, no hay bronca. Es otra mamucada. Super hero es trademark, bueno, conjunto de Marvel y de DC. A mí se me hace casi como haber patentado la imagen de la señora de Guadalupe, cabrón. Los chinos, por eso. Ya lo sé. ¡Ay! De lo que se entera uno. Pero es el equivalente, o sea, entonces la Rosa de Guadalupe. ¿Paga derechos, güey? No, porque también solo es el rostro típico de la Virgen. ¿Cuál en virgen, serio? Wey. De la, bueno, morena, valga, okay. Que tienen. Y es la imagen prototípica. Es algo así como lo que quiere hacer esta señora que desfiguró al Cristo en España. Wey, que quiere cobrar regalías. Ya hay cosplayers, güey. Ya hay cosplayers con esa imagen. Sí, güey. ¡Cosplayers! Sí, neta, con, sí. Con este, estigmas y todo. Hay cosplayers, cabrón. Hay cosplayers, ya con esa imagen. Bueno, aunque no lo creas. Hay unas cosplayers que merece que las claven en la cruz. Sí, sí. Pero bueno, entonces. ¿Qué he dicho? Regresando un poquito, empieza muy bien. De entrada, se apega bastante al origen de Green Arrow. Ajá. La isla, el naufragio, ver, bla, bla, bla. Platícanos en resumidos 3 minutos. Ajá. Contando. A partir de ahorita. A partir de ahorita, con todo lo que voy a decir. El origen de Green Arrow de los cómics. Ah, el origen, puta, en 30 segundos, güey. Excelente, vamos a ver. Fiesta en un yate, naufragio. Lo avientan, llega a una isla, aprende a, ahora sigo por cuestiones de, para no morirse de hambre, aprende a usar un arco, las flechas, sobrevive, de repente lo rescatan después de tratar de aprender a unos traficantes de drogas. Lo rescatan, es muy bueno con el arco, se hace Green Arrow. Ahí está, menos de 3 minutos. No, menos de 30 segundos, debo de admitirlo. Está. Este así es el guango está, y tan sencillo, así está es el sencillo. Origen de Green Arrow. No se compliquen. Sí, no es más complejo. El chiste, y todo lo que puede explotar seguramente y que va a explotar Warner, por lo que estamos viendo, es la isla. En flashback, sí. Sí, bueno, sí. Y claramente, digo, hay un personaje que va a ser su santo patrono. Deathstroke, sí, que de hecho sale. Así que dicen, ay, lo que sea, no, ay, entre bambalinas, no, güey. En los primeros 2 minutos de la serie sale la máscara de Deathstroke atravesada por una flecha. ¿Pero pues, qué? ¿En una bandera o qué? Está en un palo, en la arena, al lado de donde está la fogata. Pues sí, es un palo, güey. O sea, la máscara está en un palo. Punto. Atravesada con bueno, una flecha. Te creo. Vendían condones en esa isla. ¿Y qué más? Y este. Y ya, güey. O sea, y es claramente la máscara de Deathstroke de Terminator. O sea, de Wilson. Que la verdad a mí. Slade Wilson. Debo decir que es uno de los trajes que más me gusta de los cómics. Uh-huh. En general. Se me hace un diseño excelente. Me ha hecho un personajazo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el único. Que curiosamente, que era lo que comentábamos, no pertenece a la galería. Cuasi nula de Green Arrow. Deathstroke pertenece sí. Netamente a la galería de los Teen Titans, period. Seriamente es villano de los Teen Titans. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, salen los primeros 10 números de los primeros. Su archi recontra enemigo son los Teen Titans. Y si acaso Nightwing es su archi recontra enemigo. Que era parte de los Teen Titans. Sí, claro, Titans, pero por period. Ser el líder de los Teen Titans. Exactamente. Es sencillo, no tiene otra explicación. Sí, Deathstroke siempre se manejó como mercenario. De hecho, el run que hicieron de Deathstroke de Terminator era bueno. Que su hijo estuviera ahí con los Teen Titans. No, lo que le caló a él era que su primer hijo, su primogénito, el estúpido de Grant, Hive le diera poderes y el contrato era matar a los Teen Titans. Obviamente esos poderes que le da de Hive, que es un acrónimo, en los 80s recuerden que todos los... ¿Qué historia estás hablando? El origen de la primera aparición de Deathstroke en Teen Titans, de Wolfman y Percy, en los Titans, del New Teen Titans. Hive, que recordemos que en los 80s todos los grupos villanoides eran acrónimos. Ajá. Y siguen siendo, Marvel sigue viviendo de los grupos acrónimos. No, AIM, sí. Shield, Hammer. Hydra no, curiosamente. Bueno, acá es Hierarchy of no sé qué carajos, o sea, viene Wango, es Hive, de Hive. Pegasus inclusive también es acrónimo, de hecho, ¿no? Pegasus sí, es un acrónimo. Sí. Sí. Se me hace raro que Avengers no lo sea, cabrón. Así como es Marvel. Parece lo único que no es acrónimo, güey. Ni le muevas, güey, no le muevas. No al caso, ¿eh? Sí. Y no al caso Justice League. JLA, güey. Sí, JLA, así de rápido. Pero son iniciales, no es acrónimo. Uh-huh. Entonces, lo que le cala es que se muere por los poderes que le da Hive, se muere de Ravager. Él dice, yo voy a cumplir, Dreadstock dice, yo voy a cumplir a terminar el contrato y obviamente me quedo con la paga. Exactamente en el Judas Contract cumple el contrato. Historia tan buena, ¿no? Honestamente, ustedes me la recomendaron. Sí, es una ratez. Y la recomiendo. Es una ratez. Quien no haya leído Teen Titans, vale madre, cómprense ese. Olvídense de continuidad, no continuidad. O sea, ¿qué tal vale estuvo? Madre. No he leído porque no lo compré el que salió. ¿Cuál? El Games. El Games. Bueno, güey. No lo he leído, ¿eh? Ahí lo tengo desde que salió, me lo compré y no lo he leído. ¿Te pareces a mí, cabrón? Sí, sí. Bueno, en fin. Y les prometemos que lo leeremos sí, lo venga. Está dentro del bonche de cosas por leer, de cosas por leer. Dependientes. Sí. Está eso, sus calzones y creo que no ha lavado los platos la semana pasada, güey. Lista de cosas que hacer antes de morir. Okay. Entonces, en el Judas Contract le dicen, bueno, ya hay santos titanes, ahora páguenme, güey. La paga era los poderes que le dimos. Exacto. Entonces, así es de raro. Esa es toda la historia condensada de Deathstroke. De ahí en fuera, tiene un ongoing, que empieza como Deathstroke the Terminator. Los primeros 8 números son muy buenos, porque incluye una mega madriza que le hasta aburrirse, hasta que sientes feo, lo lees y dices, ay, güey, que le pega a Batman, que es muy bueno, son 4 números. Y de ahí Deathstroke pasa nada más a ser villano, ni siquiera villano, es, necesitamos un mercenario que ponga en peligro a alguien para que aparezcan superhéroes, para apariciones muy esporádicas. Cada vez que relanzan un título de Titans, de The Titans, tiene que aparecer Deathstroke y period. Sí, Titanes. O sea, netamente Titanes. Bueno. ¿Cuál es la única relación que ha tenido con Green Arrow, de cierta manera? Con Green Arrow fue un número... Guárdame esta flecha. Sí, en el ojo. Ahí en Tocayo, que es el que le quita. Exactamente, es lo que digo, para quien no sepa, pues tal cual es el que le da, guárdame esta flecha en el ojo, ¿no? En el hueco del ojo. Ya estaba tuerto. Ojo de vidrio. Sí, ya estaba tuerto. Sí, o sea, es... ¡Te voy a sacar el ojo! ¡Pendejo, le sacaste el malo! A ver, estúpido, la parte negra no tiene ojo. ¿Por qué le encajas la flecha en ese? O sea... Eres un imbécil. O sea, pudiste haber acabado Deathstroke y la regaste. Que fíjate que a mí se me hizo muy chafa en previo al Final ¿Cómo Crisis. ¿Cómo pierde el ojo Deathstroke? De Don Plomazo, su esposa. ¡Qué así. Bonita familia! Sí, no, lo que pasa es que... ¿Su esposa qué era, aparte de Bípola? Su esposa era... Era del ejército, de hecho es la que lo entrena previo a que le den el suero. Sí, un tipo, sí, Adelan Kane era... Dejó ciega de eso, sí debe de ser muy... No, lo dejó tuerto. Bueno, sí. No ciego, lo dejó tuerto. Ciego de un ojo, pues. Y terminó odiando al marido, lo odiaba. Cabrón, pero güey, le matan un hijo y el otro lo dejan mudo. No, pero hay otra, ¿no? Después se queda Rose. No, pero Rose no es de ella, no es de Adelan. Ah, es fuera del matrimonio. Sí. No sé si fuera, no, porque... ¿Es cuando fue a echar un ojito a otro lado? Sí, a otro lado, güey, ah, sí. Ok. De hecho, en Deathstroke de Terminator es donde la presentan y termina siendo parte de los Titans de Arsenal. De hecho, dos de sus hijos han sido parte de los Titanes, ¿no? Rose Wilson y... Y el fabuloso Jericho. Jericho. Que les encanta todo. Es una basura ese güey, hijo. O sea, ojo, cuando lo dibujó Pérez, hay algo muy, muy chido ahí. Le dijo a Wolfman, tienes prohibido ponerle un globito de pensamiento siquiera a este güey. Nada que sea para hablar, güey. Todo lo quiero hacer yo dibujado con lenguaje a señas, etcétera, etcétera. ¿Pero tú lo dibujas, güey? Yo no estoy hablando de mí, güey. Estoy hablando de George Pérez, del maestro persínate, maldito, de del dios de Jericho. Ajá. Que así traía la greña como lo traes ahorita, que ya llegó con nosotros el buen Paladín. Noches. A ver, por cierto, a ver, hablando de que no has presentado al buen Dan Campos. Ah, sí, nuestro... Y volteo hacia la atalaya y lo saludo. Y a eso va mi pregunta. Ajá. ¿De dónde viene el nombre Jericho? De la atalaya, ¿no? ¿De dónde viene? No, ¿qué vas a ver, güey? The Walls of Jericho, ¿no? Las trompetas de Jericho son las que tiran los muros de la ciudad de la murallada, las atalayas, todo lo que había. Ahí está. Entonces, por eso no podía hablar. Cuando habla, hay destrucción. Es como la cagar Voltagón. Empiterísimo. No mames. No, empitero y lo que le sigue, güey. Que de hecho, fíjate. O sea, ni real, ni realmente cósmico, ni aterrador, ni nada. Nada. Pero fíjate, sí, hay algo similar. Hay un detalle curioso con Jericho, güey. Que de hecho lo pintan así cuando lo presentan. Lo presentan como mutante. A él sí lo presentan como mutante. Sí, él sí es mutante. Es un término muy poquito usado en el universo DC. Yo creo que es cuasi evitado, ¿no? Bueno, yo creo que por relación. Después, ¿no? No. Fue para no hacer promoción a otras. Más bien, creo que va más bien por ahí. X. Pero sí, no, por derecho, no. La palabra mutante no... No. Aparte pues, sería ilógico patentarla. Pues sí, patentaron a la Virgen. ¿Por qué no patentamos mutantes? O sea, la idea de Marvel de los mutantes es muy particular, uh-huh. Porque... realmente el hombre araña, el momento en el que lo pica la araña, sufre de una mutación. Pero no. Se vuelve un mutante. No, los cuatro fantásticos son mutantes. Ahí espérate, esa es la explicación que ha dado Stan Lee, el mismo Stan Lee. Es que hay dos cosas. Todos son mutantes, o sea, los cuatro fantásticos son mutantes, sí, mutaron en el espacio. Sí, claro. O sea, el Capitán América es un mutante. Hulk es mutante. De algún modo sí, le inyectan un suero y le cambian el cuerpo. No, es que esa es la realidad. Es que en el universo Marvel. Pero acuérdate, los superhéroes se ha definido tal cual que los superhéroes en Marvel, por lo menos, adquieren sus poderes, ya sea por una, pues, ¿qué sería? Una parte, un accidente, un exógeno. Ajá. Sí. Este, un factor exógeno o un accidente o este, una radiación, ¿no? O sea, algo que te altere. Sí, un factor externo. En la mutación, el mismo este, Stan Lee lo definió que serán los poderes con los que tú habías nacido, que están implícitos en tu DNA y que se manifestaban en la época de la adolescencia o con un evento traumático. De confirmas precisamente mi comentario, porque es la versión muy particular de Marvel de mutante, porque realmente todos terminarían siendo mutantes. Sí, es correcto. No, pero sí lo separa de tal forma en el y universo dice que son los Marvel adolescentes que por un evento traumático, obviamente. Acuérdate que los Hombres X, como hicimos en un programa que nunca le seguimos, que qué mal estuvo, porque estuvo muy interesante lo de los Hombres X. Este, en los primeros números no eran superhéroes. Era una escuela, ¿sí?, de estudiantes adolescentes con severos trastornos y tratando de hacer alusión a los cambios que tienes en la juventud. El Teen Angst. Exactamente. Entonces, wey, el hasta momento donde yo me quedé, siempre es Charles School for... ¿Qué? Charles Institute for Gifted Youngsters. Javier School for Gifted Youngsters. O sea, eso, güey. Hasta donde yo me quedé, nunca son... We are superheroes. Hasta ahorita que los mandan a... ¿Cómo se llama la isla? Deja esa ahí en San Francisco. No, no es cierto, porque los X-Men siempre decía The World's Strangest Superheroes. No. Empezó diciendo The World's Strangest Teens. Uh-huh. Y después, pero de hecho nunca han usado. Sí, nunca han usado la palabra. De hecho, lo cambiaron como mil veces hasta quedó en Uncanny. ¿No te acuerdas que hice una analogía de cómo fue cambiando el título? Fácil, en los 100 primeros números, la presentación cambió 5 o 6 veces del mote, como se les denomina. Los Hombres X, quien les da forma es Claremont. Sí. O sea, realmente Stan Lee. Claremont los convierte en los superhéroes más temidos y odiados por la humanidad. Pero él es el que pone la idea de Martin Luther King y Malcolm X en Magneto y Javier. O sea, realmente esas ideas vienen realmente a raíz de Claremont. Lo que empiezan a definir mucho es este God Love My Heels y todo eso ya se va mucho por el rollo político. Es Claremont, el que juega con la idea de la discriminación y esto. Todavía son superhéroes, claramente. Que después han dicho es que siempre fue el concepto de X-Men. No es cierto, ese no fue siempre el concepto de X-Men. Era un cómic. Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y Magneto no era un hombre con ideales y todo. No, era un villano. Era un terrorista. Detonaba bombas. Trataba de dirigir bombas para destruir Era un villano muajaja, no tanto como Doom. Doom empezó de una manera muajaja. O sea, ese sí era el villano ñaca ñaca. Ay, güey. Y a la fecha, pero es parte del encanto, el que hable en tercera persona, el que haga. Es bastante ñaca ñaca. Es la de la megalomanía, güey. Es parte del encanto, como lo van construyendo. Si Doom no fuera megalomaníaco. Lo van construyendo después, porque los villanos siempre son. Sí, son ñacañacas. Sí, o sea, todos los villanos y los superhéroes son tan fregones como el escritor que les toque darles forma. El concepto de los villanos era, por eso traían esa clase de trajes y en todos lados. Los villanos eran ñacañacas. A ver, dato que bien nos hizo una apología, por decirlo de alguna manera, en un número cero, creo que fue de secuencial el Capitán Frío. Uh-huh. Verde Veneno. Verde Veneno, efectivamente, ¿no? Todos los villanos en esa época tenían verde y morado sus trajes. Amarillo. Ustedes analicen y verán que se cumplen un 90% de los casos. Todos. Verde, morado y amarillo. Más bien, los superhéroes tenían rojo, con excepción tal vez importantes como Batman. El mismo Green Arrow traía rojo en su traje. Los fantásticos siempre fueron azul, güey. Porque Green Lantern, curiosamente, era Green Lantern y no estaba vestido de verde. Sí, está de negro. Rojo con morado. Es la cosa más ridícula que había. Por cierto, los pantalones eran ¿qué? Era la camisola roja, moradesco. Eran como caquis. Sí, güey. Sí, muy, muy pinche. Sí, pero no traían. No, o sea, nacieron y los colores, o sea. Entonces imagínense, Hulk es el primero que por eso tiene una dicotomía, si te pones a analizar. Él era verde con pantalones morados. Sí. Bueno, de entrada era por gris. Eso, no era verde, güey, era gris. Pero fue por el trajes negros. Acuérdate. De color. porque la prueba de color le salía más barata en ese entonces. Sí, sí, sí. Y aparte, y para dar el verde no daban. Sí, los hombres no, X tenían trajes negros con amarillo. Por ejemplo, el hombre araña era negro. Negro. Este, pues varios, ¿no? Thor era negro, negro. Su traje. Batman, negro con morado Batman y gris. Era negro, ¿no? Negro con morado y gris. Morado e hizo su, con y amarillo. Tal vez es el héroe que más. Porque además, de ahí los que le siguen. Este, regularmente todos tenían tonos rojescos. El rojo era muy característico de ellos. Que empezaron en negro, muchos mutaron azul. Azul marino. Pero porque por las sombras, exactamente. Solo ponían el azul como para poner el músculo marcado, etc. Ajá. Dabas el tono con el azul. Sí. Que los para casos que más marcados son sin duda Batman y el Hombre Araña, es ¿no? Correcto, porque ellos terminan transformándose su traje azul. En azul. Batman hacia los 90s es cuando vuelve a ser negro y el Hombre Araña se queda claramente. Pueden decir que es negro y original, todo mundo te va a decir que es azul. Sí, claro. Sí, no, y era negro. Ahora, bueno, y de hecho mucha gente pensaba que el traje negro del Hombre Araña era azul. Sí, es correcto. No. El traje del Hombre Araña del futuro era negro y rojo y terminó convirtiéndose en azul y rojo. Es lo mismo, es que es muy difícil el color. Si no lo ya hay muchas ventajas con los colores digitales. La paleta de colores digitales es muy amplia, ¿no? Entonces sí era muy difícil el poderlo hacer. La gran mayoría mutaron hacia azul. Y tal vez el único que regresó a sus orígenes fue Batman. Y en buena medida yo creo que a raíz de la película de Tim Burton, que en el que vuelve a caracterizarse con el color negro. Y meten el gris también, ¿no? Muy fuerte. Y el gris. Yo creo que más gente lo reconoce como vestido de negro que vestido de negro y gris. Fíjate que otra curiosa, digo, ya desbordando un poquito el tema, por otro lado. Este... Los pantalones eran verdes, perdón. ¿De quién? Green Lantern. Los pantalones. Verde, sí. Sí tenía verde Green Lantern. Alan Scott. Correcto. Estamos hablando de Alan Scott. Más para atrás creo que eran color caqui, ¿eh? Eran, según yo, eran como moradescos, pero no puedo equivocar. La capa es morada. La capa es morada. Sí, entonces sí. Es correcto, entonces sí es verde, sí. Entonces tienes toda la razón del mundo. No, pero no tiene nada que ver con Green Lantern, ¿no? Con el color, es Green Linterna Verde. La linterna del logotipo era. La linterna. Pinche linterna, pero venía el güey volando con su pinche capa morada y su camisola roja, no mames, parecía... Que iba hacia el metro Insurgentes, fuerte, el güey. Acá fuerte el cabrón, güey. No encontraba la combinación. Güey, pues es como todos los superhéroes de ese entonces. Acuérdate de Sandman, que era el traje verde, la capa café. O sea, no, pero güey, curiosamente, algo que te iba a analizar. Y ya poniéndote a analizar que Estados Unidos, que ahorita vienen muchas políticas anti-inmigrantes y todo. Curiosamente, los héroes más distintivos que utilizan la bandera americana no son nacidos en América. Es más, no son ni humanos. No es cierto, el Capitán América. No, por eso. Con ese sí. Del Capitán América. Y Spider-Man probablemente. Sí. Creo que lo han relacionado. Que no están... Lo han hecho más. Pero Wonder Woman, Superman. Superman son alienígenas, son de la isla de Vizquira y tienen la bandera de Estados Unidos. Sí, es una ironía ridícula. Sí, es completamente ridículo. Certísimo, ¿no? Sí. Pero... Está bien, güey, así es como que la globalización, ¿no? Abarcamos y nos atoramos a todo el mundo. Por Truth, Justice and the American way of life. Uh-huh. Sí, así era tal cual. Sí, así era tal cual. Y Wonder Woman al final lo justifica, Pérez lo justifica muy, muy chido. Es así como que no, güey, lo que pasa es que al país que vayas, bueno, en reconocimiento y para honrarlo, te tienes que poner así como que algo, pues que se parezca a su bandera, ¿no? Así que dices, está muy jalado. Pero, jalado, se la mamucayó. Sí, cabrón. Porque si Steve Trevor hubiera sido ruso, hubiera sido el traje todo rojo con los dos martillo y la hoz. Pues, digo, como lo han puesto Superman en las... En Red Son. Red Son, pues así era. Sí. Batman también en algún momento, ¿no? Traía su boinita. Es en Red Son. Sí, en Red Son. Red Son, pues todos son soviéticos, ¿no? Sí. Nada más el único que cae es él cae ahí. Superman. Pero Batman trae acá su Oz y sus estrellitas acá como generalín. ¿Sí? Era camarada. Era camarada, sí, era camarada. Que fíjate que comentando eso, el único donde se rompe la jetatura de que del comunismo, de que ay, es que todos los comunistas son los villanos. Yo creo que algo muy importante que logran los X-Men con Chris Claremont y ¿cómo se llama el dibujante? Cockrum, es correcto. Los All New, All Different X-Men. Que rompe es con Coloso. Que Coloso, que es el primer. Es el creador, aunque todo el mundo le atribuimos a No. A lo que vamos es que Claremont y Cockrum rompen la jetatura de que los rusos comunistas, villanos, bla, bla, bla. ¿Lo hacen héroe? Es correcto. Sí, sí, sí. Coloso es un parteaguas impresionante. En plena Guerra Fría, porque todavía estaba la Guerra Fría, le da un protagonismo no como villano, sino como héroe. Y curiosamente no es un refugiado cubano que fue a jugar un partido de béisbol y deserta y se va a la Embajada de América. Fue reclutado. No, es un ruso reclutado, o sea. Y es impresionante que no sabemos cómo salió de Rusia, pero... Entonces, en esos tiempos de Guerra Fría también, yo recuerdo el cómic de G.I. Joe, existía el Comando Rojo, que era como la versión de G.I. Joe de los rusos, y terminaban unidos con G.I. Joe para combatir a Cobra. Es correcto. Y era en plena Guerra Fría, o sea, todavía no... Porque hasta el 82, 83 salen los sale el Rocket Red, güey, de los rusos. Mm-hmm. Pero, o sea, también... Rusia, como tal. El Glasnost es 89, ¿no? La consumación de la perestroika es como... 90, ¿no? 90, 91. 90 por ahí, ¿no? Entre el 89 y el 91, ¿no? 88, 90, por ahí, ¿no? De 80, 84 es claramente cruda la relación. Está el boicot de los Juegos Olímpicos de Estados Unidos hacia Rusia. Y después pelea contra Iván Drago. Y después son grandes brothers en Expendables. Sí. No, en la primera y en la segunda traen el plan ahí. De hecho, Drago y... Draconianos son otras cosas. Tienen el plan así de que, me disparaste, sí, güey, voy a morir. No, no te vas a morir. Así era el plan. Ah, gracias, bye. O sea, chido. Buenos camaradas. Sí, son carnales. Ajá. Entonces, digo, en ese entonces... Sí, pasa. Después de una buena madriza entre varios amigos, quedan de buenos camaradas. Camarada. Comrade, ¿no? Entonces, digo, por ese lado sí está... Es el primero que rompe, ya transforman todo esto. Y bueno, antes de terminar este bloque y para terminar con el comentario de Arrow... Exactamente, el comentario de Arrow. Acción. La acción está muy bien hecha. Las escenas de acción están muy, muy bien hechas. Las cosas de acción están poca madre. No sé quién les dijo que era Oliver Queen, pero está poca madre. No, a mí lo que yo les comentaba es que la... ¿Por qué dices que no es? Porque él dice que sí es. Sí la están dando la historia. No los enfocas. La actitud no tiene un... Mi querido Dan, te prometo que en la semana lo veo y hago, como dice, pomada la serie, la que sigue como... La actitud no tiene un cuerno que ver, cabrón. La actitud no tiene un cuerno que ver con Oliver Queen. Sí, lo que pasa es que tú te estás quedando como todo buen hippie que eres... Con la versión de Oliver Queen del Heart-Throbbing Heroes, donde... ¡No! ¡La sociedad! ¡Lo dice el imbécil! ¿Qué estamos refiriendo? ¡Heart-Throbbing Heroes! Heart-Throbbing Heroes es una serie que a mí sí es muy buena, pero es cuando cambia radicalmente la forma de ser de Oliver Queen. Sí, sabemos que tú de hippie tienes un cuerno, güey. Nada. Entonces, pero estamos hablando de un Oliver Queen antes de perder su fortuna, cuando era el millonario Oliver Queen. Entonces era así, era Bruce Wayne. Aquí tiene varo, es güey, o sea, es Alex Luthor. Mira, Bruce Wayne y Oliver Queen. ¿Te puedo decir por qué le gustó tanto? Porque no es hippie, güey. Porque es Bruce Wayne nada más que sin orejitas. No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Bueno, ay, me encanta la pena. El punto de todo esto es que, o sea, es un Oliver Queen previo a perder el Queen Industries, toda la fortuna Queen. Es obviamente... Sabemos que como buen rico pasará por el... Así como existe el ciclo del superhéroe, existe el ciclo del rico superhéroe. Exactamente. Entonces, en el cual conoce la pobreza, se vuelve buena onda, regresa a la cima y ayuda a los demás. Ajá, entonces por ese lado empieza bien la actitud. Por ejemplo, en la fiesta de bienvenida, de que ya regresó después de 5 años, es netamente Oliver Queen. Así, where are the babes, where are the drinks, hey, let's party, let's party. Pregunta pendeja, cuando queda la isla no tiene barba. Cuando sale de la isla tiene barba. Sí. Ok, sí, era más que obvio. Sí, ay, cual, bienvenido Tom Hanks y la pelota. Ok. Son 5 años, güey. Entonces... Yo también estoy en una isla. ¿Por qué te vas a rasurar, güey? Discúlpame, los anuncios de Gillette salen en la isla, güey. No, de hecho, aquí hay un punto, qué bueno que tocaste ese punto. No está, obviamente, cuando se hunde el yate. Sí, pero tampoco saldría con un goatee perfectamente. No lo trae así. No lo trae así, No lo trae así. Barba. Sí, la barba Tom Hanks, casi, sí. ¿Cómo? La Ariel Grell. Ah, es que así salió, güey. No. Sí, la barba... Ya sí. Después la fue refinando, pero sí había momentos que era un poco... Brusca. Desde no, Dennis O'Neill y Neil Adams ya traía... Ese güey le salía barba, creo que más rápido que a nosotros tres juntos. Nah, perdón este que cabezón, no te incluya, güey. Este cabezón sí le sale barba, pero... Por eso, a eso, eso me refiero, sí me que le sale más rápido que a cualquiera de los tres juntos. O sea, que los tres juntos, güey. Perdón que no te incluya Paladín, pero... Siempre he estado ahí, siempre he tenido ahí el su goatee, sí. Goatee. Menos al inicio, ¿no? Al inicio sí salía perfectamente bien rasurado. Ah, bueno, no, el original sí era así. Sí, totalmente bien rasuradito. Entonces, te digo, en ese aspecto, sí es totalmente Oliver Queen al inicio de Green Arrow. Batman y tú total Oliver. Habrá que ver cómo se... Cómo yo estoy de acuerdo, serie, es demasiado de rápido inicio, para juzgar. La acción bien. De inicio, la acción bien, sí. ¿Toda la casa? Sí, la acción bien. La actitud de Oliver Queen... Siendo el Oliver Queen de año 1, es totalmente el playboy que tiene el bar. Te digo, acá el hippie este se quedó en Heart Traveling Heroes. Sabemos entonces, que es bueno, lo han representado muchas veces como el rico arrogante. Exactamente. A comparación de Batman, que no es arrogante. Esa es la diferencia. A mi gusto. Perdón, Batman no es arrogante, güey. No. Bruce Wayne no es arrogante. Es una fachada, güey. Ah, es distinto. Uno es una fachada, el otro es netamente y originalmente arrogante. Lo que pasa es que recordemos que Bruce Wayne pierde a sus papás a los 8 años. Oliver Queen pues, pierde a su papá como a los 25, güey. Y en esta serie su mamá lo quiere matar. Okay. Eso es lo que a mí no me gustó. Los puntos que a mí no me gustaron de Green Arrow, a mí. Ajá, que no me gustaron a mí. Es uno, hizo mierda, que el papá, o sea, el papá le deja la listita de los que tiene que ir a cazar porque son los que están corrompiendo la ciudad. La mamá sigue viva. O sea, ¿el papá también es un bueno wannabe? No, el papá era ojetón, pero así como que le falla la ciudad, güey. Así como que en sus últimos momentos es, le falla la ciudad, güey. Ya me arrepentí, ve y cásalos tú. Entonces, ¿a razón de qué? Pues de que se va a meter un plomazo para que su hijo sobreviva. Ah, perdón, spoiler alert. No, güey, así no funciona, güey. Generalmente dices spoiler alert y luego avientas la bomba. Se me olvidó, güey. Perdón, sorry. La segunda, no me gustó que se maneje un entorno netamente familiar. Una de las cosas chidas de Green Arrow era que no le tenía que rendir cuentas a nadie. Ajá, él era, yo me disfrazo en mi casa y salgo así si quiero. O sea que le vuelven a dar valores familiares, tipo... moralinos, Smallville. O sea, sí es así. Smallville, porque sigue siendo un Lionel Luthor, sigue siendo los Kent, siguen siendo... Por ponerlo de alguna manera. O sea, ahí sí se ve Smallville-esco. Sí, ahí sí. El lado de la familia. El lado de la familia, de la moral, de la unión familiar y el... Ojo, la hermana le dicen... Uno, pero por ejemplo, el lado malo es como poner a Lionel Luthor, o sea, dentro de la misma familia, porque empieza Luthor y Kent, lo manejan como hermanos prácticamente en Smallville. Entonces sí por ese siento lado, ese ambiente guarneresco, ¿no? Sí. En las series que ha adolecido... En este aspecto, ¿no? Ahí sí, ahí es donde chafea, te digo, el ambiente familiaresco. Dos, el villano, que ahí sí es como lo mencionas, de Lion, de Lex y Clark. El equivalente sería Merlin y Oliver, ¿no? Bueno, Green Arrow. Que aquí Merlin es, de hecho es el apellido del Mega Brother. Sí, apellido, ¿eh? Sí. Y es su apellido. Sí. Su apellido. Pero, sí, se llama Merlin se llama su apellido. Ajá. No, porque sea así como que el gran brujo, sí, ¿no? Es algo así. De hecho, sí. Es como Siniestro. ¿Qué carajos tiene que ver Siniestro y con su pinche traje de payaso ahí? Bufón, azul, nada que ver. Sí, nada que ver. Nada que ver. Y obviamente es de los que sabe. Otra de las cosas que no me gustó es que tenga... Si estamos criticando el traje de Green Lantern original, pues deja al pobre Siniestro que se vista de payaso. No, es que alguien que se suponía que daba pánico, terror y horror al mismo tiempo, era Siniestro y con su traje de bufón... ¿Qué se le ocurrió el traje de Siniestro? Acuérdate que el Joker ha tenido muchas mutaciones. Vaya, tiene unas mutaciones. El Joker, perdón, el Joker, güey. No, pero nunca ha traído un traje... Morado. Siempre ha sido morado. Nunca ha salido con el sombrero. Aunque parecía Arlequín de las cartas de la bicicleta, ¿no? Pero nunca ha salido con sombrerito de Arlequín, güey. No, nunca. Sí, siempre ha sido traje. Sí, un ratito. No, salió en... No, pues en One Shot. Sí, no. De hecho, sale en la caricatura en... Versus Rock. Sí. Entonces... Pero te digo, esas son las cosas. Dos, el que ya trae un ayudante negro, le ponen un guarura a Oliver Queen. Ok. Es Lotario. No es Mandrake, güey. Si no es Mandrake, güey. Bueno. Pero si tiene un guarro negro, discúlpame. El único, el de los pocos que yo me acuerdo que tiene un guarro negro. Sí, es Mandrake. Mandrake. Sí. Y es Lotario. Lotario. Sí. La tierra hay que salvar. Exactamente. Defensores. Entonces, de ahí en fuera, pinta bien la chica que sale, que sí es Dinah Laurel Lance. Ok. Ajá, así. Está muy atractiva la chava. ¿Cómo debe de ser? Bien. O sea, no esperamos nada menos de una mujer que se llama Black Canary. Pero no sale como Black Canary, nada más sale como Laurel Lance. Bueno, es como decir, a menos de que la hagan Smallville, es Clark Kent. ¡Ah, es Superman! ¡Sorpresa! No, no es Superman, güey. Sí, no. ¿Quién sabe qué es? Luego, el papá de Dinah es policía, como era originalmente en los cómics. Ajá. Larry Lance, de hecho, está muy bien hecho. Tenemos un peso muy fuerte en la familia, ¿no? Sí. Porque vemos a Merlín. Sí. O sea, que va a ser su hermano prácticamente. No, es su brotherhood acá. Pero su hermana Speedy. Speedy. Que es cocainómana. Por eso yo creo que le pusieron Speedy. Sí. Bueno, no, de hecho siempre le dice así. Give me what I need. De hecho siempre le dice así. Y ya después nos enteramos que la niña pues, es metodista, ¿no? O sea, sí, se mete todo. Exactamente, no se mete la aspirina completa porque se la atora, güey. No puede respirar. Pero bien, en general, bien. O sea, tiene Trick Arrows. A un par de tricaros. Eso está chido. Green Arrow, como lo comentamos, Green Arrow. A lo mejor Hawkeye puede con pura flecha, normalita, ¿no? Pero un Green Arrow sin tricaros, yo no lo ubico. No, también traía que Hawkeye usa tricaros, por supuesto. Sí. Cualquiera de estos. O sea, ¿cómo vas a combatir un pinche androide con una flecha de madera? No mames, o hasta ni de metal. O sea, no mames. O sea, pues Hawkeye en Avengers se la pasó a pura bombita, güey. Pero es lo cute, ¿no? O sea. Sí, sí. Es lo cute dentro de lo que cabe. O sea, tienes que tener tricarros. Sí. Punto. Sí. Y es algo de la piel de estos superhéroes. ¿Para qué no sea Robin Hood como tal? Pues acá sí Green Arrow empieza como Robin Hood porque le hurta electrónicamente con un tricarro. 40 millones de dólares a un malo de Malolandia de los que el papá le dejó en la lista. Eso no es un tricarro, eso es un trick shot. No, un tricarro porque es una flecha que deja en un combate en las oficinas. Muy chido, por cierto. Y roba la... Deja la flecha encajada cerca de la computadora, le hackea la cuenta de banco y frum, frum, frum, anda, le roba 40 millones de dólares. ¿Sí? ¿Y no los da a los pobres? Sí. Ah, bueno, entonces sí es Robin Hood. Sí, Robin Hood. Sí, es Robin. Te digo, las escenas de acción en realidad sí son buenas. Ajá, sí son buenas. Okay. El diálogo... ¿Hay varo? Sí, hay varo. Sí, hay varo. Sí, okay. Le metieron varo. ¿Más varo que Smallville? Sí, le metieron más varo que Smallville. Sí. O sea, digo porque las tomas de la granja son carísimas, cabrón. Sí, me imagino, güey. No, acá sí hay varo. De entrada ya tiene su Arrowcade. O sea, es lo chido. Lo que me gustó es que no te esperas 10 temporadas para ver el traje. Primera temporada, 5 minutos, Ingesu ya es Green Arrow. Bueno, Arrow, hay perdón. Hay una cosa muy interesante de eso que comentas y lo comentamos fuera del aire. Que criticamos, nosotros le metamos mucho la madre a Smallville. Y ya quisiéramos que Arrow dure la mitad de lo que duró Smallville. Con el éxito que tuvo Smallville, curiosamente. Güey, que dure 3 temporadas. La televisión quiere durar 10 temporadas. 10 temporadas es impresionante. O sea, es nada más Friends tuvo 11, ¿no? Muchísimo. La otra vez hicimos las cuentas de las series de superhéroes, lo que han durado. Sí, la semana pasada estábamos hablando de eso. Y Smallville claramente las atora 10 veces. A todas. A todas. No ha habido serie más. Pues nos podremos quejar del Green Arrow, de Cyborg, de Batman. 3 temporadas. O sea, es impresionante el... Wonder Woman dura 2, Flash dura 1. El Avispón dura 1. Ah, bueno, Wonder Woman dura 3. Flash dura 1. Hulk dura como 3 temporadas. 3 o 4 temporadas. 3 o 4, yo creo. 4, creo. ¿Qué otra tiene? Superman. El Avispón dura 1. Flash dura 1, ya dura dijimos. Dura 1, Superman. En los 50, no recuerdo si dura 2 o 3. 3 temporadas. Los seriales. Y la de Lois A. Clark, que es otra mierda, pero también dura como 4. Ese es el colmo que dure tanto. Cuatro temporadas. Esa que es reverenda porquería de serie, honestamente. O fíjate, sea, la primer... si es mala Smallville, no. Lois A. Clark es... La primera para... Quítate que ahí te voy. Temporalmente hablando, o sea, te clavamos en la temporalidad de la serie. A ver, ¿otra vez? La temporalidad de la serie. ¿Temporalidad? No, temporalidad. No. Whatever. En el tiempo. O sea, es en la temporal, época... temporal, no temporal. ¿Me entendiste? No, por eso... Me entendiste, güey, por eso me corregiste, güey. El punto de todo esto es que si nos clavamos en el tiempo en el que se hizo, en la época, que eran los noventas, y que veníamos saliendo del Man of Steel de John Byrne, la serie, la primera mitad de la primera temporada de Lois and Clark no era mala. No era impresionante, pero no era tan mala. ¿Cómo se volvió el resto? Como cuatro capítulos y me dio demasiada hueva. O sea, me dio hueva. Es una mierda. Resumámoslo así, es una mierda, evítalo. A la larga sí, a la larga sí se vuelve una verdadera basura. A la larga y a la corta. Después a la mitad, sí, se va al carajo en la primera mitad, segunda mitad de la primera temporada. Pero bueno, entonces Arrow pinta bien. Ya sabemos los villanos, que va a ser el Royal Flush Gang. Va a ser Deathstroke, ya aparece de hecho en el New York City Comic Con. Salió un reel de todo lo que viene de Green Arrow. Ya sale Deathstroke peleando bien. Qué triste, de verdad. Bueno, es lo que decíamos, el único villano reconocible lo van a utilizar sinestrescamente, parece, a Merlín, siéndolo sí, su camarada, su mejor amigo, y después un rompimiento entre los dos que los va a llevar a confrontarse. No sabemos, ¿eh? No han dicho nada, por bueno, el apellido pero, asumes, güey. Pero, pues digo, si lo van a hacer como los cómics, pues tiene que ser su enemigo, punto. Sí, recordemos que Clark y Lex fueron brothers como 8 temporadas hasta que Rosenbaum dijo, ya me voy, güey, al carajo. Después, lo corrieron porque decían, las chavas les gusta más Tom Welling, güey. No, Lex. Sí, Rosenbaum. Sí, claro. Sí. Exactamente, es más galán, ¿no? Pues tiene más porte y tiene más varo, güey, sí. Entonces, pues, yo le recomiendo que le den un chance a Arrow. Pinta para mejorar bastante. Dios quiera que le pongan una buena pues trama. Pues más bien quiera la audiencia, güey, porque Dios como que bueno, no ve mucho. Quieran los dioses productores y los guionistas. Y los guionistas darle una buena trama. Digo, la serie China White parece que está bien intencionada en las apariciones. Sí. Y claramente lo quieren hacer una exposición de lo que trató de hacer chafamente, honestamente, Geoff Johns con Smallville. Que al final, el último ya era anunciar todos sus personajes. Sí. Pero sin ton ni son. Sí. O sea, era de, hoy te presento a la Justice Society. Capítulo especial. Sí, Justice League. Y ya nunca salió. Y ahora League of Heroes. O sea, pero sin plot, sin nada armado, un capítulo muy al vapor. Que curiosamente, y hubo algo que por ahí el buen Dan comentó, que dije, ay, papá, no es Smallville tan rápido. Sin camisa los 5 minutos, ¿verdad? El protagonista. Normal, pero tiene juego. O sea, vamos a ponerlo entre comillas, quote un quote, justificado. Porque es el güey haciendo ejercicio. Punto. Y de ahí en fuera, en la isla, sale con sí, camisa. Claro. Playboy es un desnudo artístico. Güey. Justificado. A ver, ¿quieres tener público femenino? A ver, güey. ¿Quieres tener público femenino? O sea, como productor, ¿quieres tener público femenino? Sí, sí, ¿qué sí haces, güey? Pues lo que quieran las masas. Exactamente. Encueras al güey de la cintura para arriba, lo pones, le demuestras a las niñas que está perfectamente. Esperamos el desnudo de Dinah Lance pronto. No, quédate esperando los 15 temporadas, así de rápido. Va a durar 3, espérate 15 temporadas. Pero bueno, yo sí les digo, denle un chance. Ok. Ajá. Pinta pa' bien. Y next, vamos al siguiente tema. No, vamos a un corte, esto es el himno, pónganse de pie infieles, es de Common People, nosotros somos el equipo secuencial, vamos, venimos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. Justice League of America, the combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader, the Winged Avenger and the King of the Sea, the Tiny Titan and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as the Justice League of America. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Minus el paladín, ya saben. Clarky, Zico, Nightboy y ahí en el Atalaya. Acuérdate el buen Dan Campos. Y como quedamos, el paladín es de Detroit. Sí, es la de la Justin. Le gusta Detroit, sí. Sí, se le ve la cara. Todo hippie, el amor y paz, y paz, paz, paz, paz. Sí. Es incapaz. Sí, exactamente. Ajá, es el teto teto. Así, luego les cuento. Si no se lo saben, luego se los cuento, ¿ok? Bueno, entonces, digo, lo que estabas comentando, arrochido, viene Shield. Shield, hay una noticia pues, que fue muy interesante y que le da un plus a la serie, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Se menciona que el Chichas Papas que va a estar por ahí y la cara conocida de la serie va a ser Coulson. Está chido. El agente Coulson que cayó y que se ha rumorado que si va a ser la Visión y que no está muerto, que andaba de parranda y la mal. Yo creo que es su destino normal. Y hay dos justificaciones muy sencillas que pueden trabajar en S.H.I.E.L.D. Una, la temporalidad. Sucedieron todo esto antes de Avengers. Sí. Dos, existen los Life Model Decoys. De hecho, Stark lo menciona en Avengers. Sí, menciona el Life Model Decoy. Sí. Te estoy viendo, soy un Life Model Decoy. O sea, no estás hablando conmigo. Entonces, esas son las dos opciones tan sencillas para traer a Coulson. Sí. Y yo creo que es una decisión muy inteligente, porque siendo un personaje desconocido, netamente en los cómics, creado es profesamente, y con papelitos tan pequeños, pero tan importantes descubriendo nuevo Avengers, de cierta manera, le dieron un punto preponderante sin ser un personaje preponderante. Así de sencillo. Entonces es como el ancla, ¿no? El hilo conductor más bien. Para las películas. Híjole, yo creo que es como el personaje situacional, de cierta manera. Así de sencillo. Porque al final de todas las películas era el que iba, bueno, quitando a Nick Fury en Iron Man 1. Es el como, IBM. IBM a traer el martillo. IBM a sacar. IBM a atracar a este pinche borracho. Sí, el borracho, a ver tú, de Bouncer. De donde está comiendo donas. Sí. No, ese es Iron Man. No, en Iron Man, en la 2, es esta Natasha y. Curiosamente, bueno, siempre ha sido Samuel Jackson, bueno, Fury, con Iron Man. En Hulk fue Tony Stark, al final. Las dos de Iron Man ha sido Fury el que llega así, a ver, no te pongas tonto. En Thor sí fue Coulson. Y en Capitán América... Al final sale... Nick Fury sale en todas. Ah, no, sí. Pero, por ejemplo, lo del martillo era... Coulson fue el que dijo, ya lo encontramos, jefe. Después de que le dijo, a ver, borracho, no te aguanto. A ver quién te limpia tus guácaras ahí. Y acuérdate que hay un hint muy interesante. En los extras que hicieron, hay una peliculita como de 8 o 10 minutos en el que sale Coulson. En una misión, en una tienda, en la que pasa un asalto, etc. Y se ven las cualidades... Que pues no es solo un cuate que está en un escritorio, que sí es un agente de campo que sabe pelear. Que es importante. Entonces, yo creo que ese pequeño protagonismo que hicieron es el hilo conductor que necesita para llevar una cara conocida, que no sea cara, a la televisión. Sí. Entonces, así de sencillo, es bueno, bonito y barato. Que, para la serie. A mí sí me latería que ese güey fuera más la visión. Barato, ¿eh? Que a mí sí me latería ese güey para la visión. No, hay, no sé si viste en internet. La efigie que hacen de la visión con la cara de Coulson y si sí le queda. Sí, se ve, güey. Sí, neta, sí se machea, parece, ¿eh? Sí parece, pero sí. Mientras quitemos las chairas mentales, si claramente va a la televisión, olvídense de la visión. No es, ya. Quién sabe, güey, porque como estás diciendo, es previo a. O sea, para la única manera de no, poner a Coulson. No, no sé si es previo, no. O el Life Model Decoy. Puede ser. Ahora, estaría muy chido. No habrían hecho tanto dengue de que, ay. Es que ahí están sus tarjetas y ay, pobrecito, sí, bola de gandallas. Sí. Hicieron demasiado dengue. Sí, dengue para matarlo. Como pero también es un anuncio porque sabes que traes otro proyecto que tienes que apoyar. Sí, también. Porque Avengers está vendiendo impresionante todavía los DVDs ahorita. Es una bestialidad lo que ha vendido en 5 días, parece, ¿no? O algo así. Pero bueno, es nada más la noticia. Para la serie ya hay noticias. Va Coulson para allá. ¿De Hulk con Del Toro? Nada. No hay nada. Nada. ¿Tú estabas diciendo que Del Toro está filmando como 7 madres diferentes o qué? Tiene trabajo de a madre, es impresionante. Ahorita lo que le interesa es Pacific Rim. Es la que va a sacar, ¿no? Esa es la que va a salir, sí. Esa ya, creo que ya está terminado, ya está en edición. No, ya terminó la edición también. No, yo creo que sale el próximo año. Se me hace que sale ya. Pero para ya el próximo está verano. Edición y todo, ¿no? Ajá. Trae varios proyectos por ahí como productor, como siempre. Siempre está metido y relacionado su nombre con muchos proyectos que tengan que ver con monstruos clásicos. De hecho, mencionan mucho el Frankenstein. Sé que tiene La Bella y la Bestia con Emma Watson. Ok. Ah, sí, cómo no. Suena chido. Sí, cómo no. Y sería una muy buena, bella Emma Watson. Ahora, por otro lado... Emma Watson quiere un papel bien hardcore. De hecho, hace poco mencionó, no me acuerdo qué película, y dijo, si me lo dan con mucho gusto, me encuero y enseño todo. Pues bueno, ya... Se me hace que es una... ¿Cómo se llama la de aquí? Ana Claudia Talancón en potencia. Me agrada la idea, me agrada. Thumbs up. Para la niña, sí. Two thumbs up para Emma Watson. Exactamente. Entre más nudismo haya, yo voto a favor del nudismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, carnalito. Entonces, bueno, hay cosas interesantes. Marvel menciona que tiene otra película por ahí escondida que ya no sabemos si sea bueno o malo. Tú estabas comentando, ¿no? Que ya tenía fecha de lanzamiento Ant-Man. Ant-Man, ¿no? Ya le pusieron fecha para el 2015. Ajá. O sea, está chido. 2015, está bueno. Está bien, es un tiempo razonable y me da gusto que no salga con toda esta playa de que tiene. Que no la carreren, güey. Porque estás hablando de... Honestamente, te vale madre, no me preocupa. Sí, es como ver de Pixar Bichos, Bug Life. No, ¿no? Es muy buena, güey. ¿No has visto Bichos? Ahí viene la famosa frase, mariquita. No soy mariquita, soy Catarina. O sea, está muy chido, güey. Está muy chido. Y aparte... Sí, te creo, pero no, está chidísima. Oye, Vox, tienes que verla. No, y que haya éxtasis de legiones de fans marvelitas. Pero la neta, a mí sí no me preocupan, man. Sí, no me queda muy claro. No es un proyecto que... No estarás al pendiente, proyecto que estaba aclamando yo, pero si hacen algo chido, qué bueno. Valdría la pena, güey. Digamos que es un personaje... Se presta para muchas cosas, ¿eh? Para aventura, claramente. Se presta para todo, es medio golfo, güey. Para sacar varo para sus proyectos, sí. ¿Te prestas? Sí, me presto, ¿cómo no? Es como el paladín, güey. Yo les insisto que no sé qué tan bueno sea que sigan... explotando. Que queriendo ordeñar tanto a la vaca, donde ya no hay que ordeñar. Sí. ¿Quién sabe? Y parece que están preparando algo de rumor. Es que hay tantos rumores. Sí. La Legión Negra... que quieren presentar. De hecho, ya curiosamente el primer superhéroe negro confirmado que va a salir es Falcon. En la película de Capitán América está confirmado y ya está casteado el actor. Yo tengo una duda existencial con respecto a Falcon y toda la onda negra y todo, porque a ver, antes que cualquier otra cosa pase, vamos a hacer una pequeña aclaración. Ajá. Si alguien se ofende porque decimos es negro, es puto, es joto. No es porque seamos gregarios, es decir, porque estamos segregando. No, gregarios somos que estemos segregando a la banda o porque estemos diciéndolo de manera despectiva. Simple y sencillamente son coloquialismos que se utilizan. Convencionalismos. Que se utilizan en la vida diaria en todos lados. Y honestamente, a mí me da tanta hueva, tanta hueva. Él no es discapacitado. Es débil visual. No mames, está ciego. Está ciego. Sí, está ciego, güey. O sea, no es débil visual. Débil visual soy yo que tengo miopía. O sea, no digan pendejadas, honestamente. Tú también eres débil visual, ¿verdad, carnalito? Sí. Y como mental también, güey, porque te veo así. Pero soy fuerte sexual. Te voy a solo. Te voy a solo, mi ser. No, I'm gonna get medieval on your ass. O sea, como pueden ver, son referencias que se hacen en películas. O sea, el famoso fagot, whatever. Exactamente. Ajá. Entonces, obviamente, son convencionalismos. Nuestra intención no es tal cual. Nuestra manera de pensar no es esa. No. Y punto. Respeto que no pienso caer en la ridiculez de tratar de ser políticamente correcto para que no se ofenda alguien a quien le pueda ofender. Así que, por favor, no sean putos y dejen de estar lloriqueando. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, sabemos bien, dicen, ay, es que hay muchos fans de superhéroes que son homosexuales. Y luego... Y o hay sea, muchos que hay heterosexuales y hay muchas gentes que son negros. Perdón, la mayoría los son escritos por por negros. No. Por gays. Por judíos. Por judíos. Es un medio tan gregario, tan, aquí, como quieras, tan de gueto. Sí. Que es impresionante pedir derechos donde ni siquiera te los están pidiendo. Yo lo único que les voy a decir es, nosotros no estamos, nosotros no estamos segregando a nadie. Con nuestros comentarios, no se segreguen ustedes solos. Es correcto. Ajá. Así de rápido. Esa es la conclusión. Sí. No se segreguen solos. ¿Qué me vas a decir de los negros? Ah. De los asquerosos. Fucking nigga. De los asquerosos. Necesito todo el respeto. Ese sí te la mamó. Eso sí le evito. ¿Cómo se llamaba el estúpido el cantante que se tuvo que cagar? Flex. No, de los Flex. Es el que no entiende el concepto de esa palabra. ¿Un reggaetonero? Sí, el reggaetonaco. Niga. Reggaetonero, sí. No, y tuvo que cambiarse el nombre en Estados Unidos porque sí es una ofensa que... Sí, que... Wey, eso, por ejemplo, eso sí no lo repito porque no, eso sí es una ofensa. Clara agresión. Y siempre ha sido utilizada la palabra como tal. Hay otras que, no, que diremos con todo respeto. No es como o coloquialmente. Como gallo, sí, no, que sí, también sí, es una palabra que siempre ha sido utilizada. No lo vamos a utilizar. No. Para que entiendan las diferencias de cómo hablamos, ¿no? Bueno, lo que yo iba a hablar acerca de los afroamericanos, políticamente correcto, es ¿Por qué Falcon, güey? Yo creo que hay personajes más importantes o de mayor trascendencia en Marvel, que creo que es donde hay más afroamericanos. No, no hay muchos. Un Black Panther, por ejemplo. Es el único que puede tener mayor Black Panther. O lo lanzas con su propia... O sea... Es que eso iba... Como Avenger... Es el tiene que ser un sidekick por excelencia. Yo creo que más como... Que Avenger es un sidekick del Capitán América. Realmente así lo manejaron. Así lo manejaron toda la vida. Que era Capitán América de Falcon, ¿no? Pero es fácilmente incluible en unos Avengers. O sea, sí, es fácilmente no es incluible en ese, sí, en ese universo. Black Panther yo considero que es el personaje más fuerte que tiene Marvel. Pero no te enojes, carnal, porque cuando empiezas a soltar dentro así la mano, dentro de su establo, quitando Storm, porque no lo tiene, sí, no. Lo tiene Fox. Posiblemente como superhéroe, el de mayor peso, superhéroe negro, contando todos los que hay, incluyendo, que fíjate que hay personajes importantes de la línea de Milestone. En particular Static Shock, que logró mucho peso, pero realmente pero el superhéroe... no conoce un palo fuera del medio. ¿Superhéroe en cómics? Independientemente de sea Marvel, DC, sea lo que sea, yo creo que el superhéroe negro por excelencia es Black Panther. Estoy completamente de acuerdo. Por el mismo peso también que tiene el nombre, no olvidemos el movimiento de las Panteras Negras. A raíz de ese movimiento de las Panteras Negras en los 70s en Estados Unidos, un grupo de gente afroamericana luchando por sus derechos, evitando el racismo, pero ya de una manera muy vocal, el mismo T'Challa en los cómics de Fantastic Four se cambia el nombre y en lugar de ser The Black Panther es The Black Leopard. Entonces dicen, güey, ¿tú qué? Me lo cambié porque por razones que me convenían, period. Y no menciona más. Muy porque buen dato, si no olvidamos, es primero Black Panther en Fantastic Four y después este grupo toma este nombre, ¿no? Exactamente. Y el movimiento, realmente. Y entonces tiene un peso social entonces fuerte. Entonces yo creo que, curiosamente, no es afroamericano. No, él es africano. Es africano. Es rey. Es monarca. De África. Sí. Y Winter Storm no es afroamericana. Es keniana. La han hecho. La han hecho muy... Americanizada. Americanizada. De hecho, ella, sus papás son embajadores en Kenia y la manejan, no sé ella si era keniana originalmente. Bueno, nació en Kenia, así de sencillo. Y era una vagabunda ladrona. No, se vuelve porque queda huérfana después de que se derrumba la embajada. Queda huérfana y descubre sus poderes. Es una negrilla raterilla. Es una negrilla raterilla, güey, que andaba ahí bolseando a los turistas. Ay, gachamente. Pero aparte, a mí, de los grandes superhéroes negros, ¿no? A mí me encanta Storm. A mí. Sí, cómo no. Pero estoy de acuerdo. Es la joya de esto. Entonces merece un proyecto aparte que lo traten de cuidar. Y es una es un volado, es difícil, porque sabemos. No, pues películas negras. O sea, si no es Shaft, hay problemas. Blade. No, y es lo que te iba a decir. Curiosamente, el héroe que es parteaguas del mundo de los cómics en el cine es Blade. Que no le dan el peso que lo tiene, pero tuvo mucho éxito. Las tres suficientes. Bueno, no, las dos. No, las dos primeras, porque la, ni Jessica aparte, Biel salva la última. Curiosamente, resurge el género comercialmente. Sí. De hecho, es previa a Spider-Man, es previa a X-Men. Es previa a todos. O sea, es la yo creo que es la primera película de superhéroes bien hecha, que llama la atención porque está bien hecha. Es el resurgimiento de los superhéroes después de Batman y Robin. Sí, claro. Sí, totalmente. Sí. Nadie te lo va a discutir. Entonces, bueno, inclusive peca con el poco presupuesto que tiene porque nadie le tenía fe. Y así para la segunda ya se vio que sí, ya hubo bastante. Bueno, y siempre fue un éxito mediano. Y siempre fue un éxito mediano. No es una película. Pero es algo que dice, oye, hay potencial comercial. Entonces, y se creó culto. El buen camino que va tomando Marvel. El otro héroe fuerte que tiene Marvel es Luke Cage. Power Man, sí. Power Man, sí. Pero Cage, ya para los cuates. Cage, la neta es más simbólico el nombre de Cage que Power Man es muy pitero. No, suena también muy porno. Está pornochón. I am Power Man. Chúbole, papá. Y mi compañero es Iron Fist. Ay, güey. And we are those for hire. ¿Cómo es? Del Black Exploitation, ¿no? Sí. Que es tanto Luke Cage como por el lado de DC es Black Thunder. Black Lightning. Black Lightning. Yo, Black Lightning, man. Tiene menos personajes negros. Muy bajo. Pero de calle, ¿eh? Sí, o sea, son mucho menos. Impresionante. Los más. O sea, Black Lightning que... Falcon tiene un peso interesante porque él sí es el primer afroamericano como tal. Sí. Él sí tiene una relevancia, es un sidekick, es el primer sidekick de color Que eso también no está bien chido, ¿eh? ¿Quién es? Es de Phantom. Su chofer era negro. No, porque si eso me voy, Ebony es sí. el primero en Spirit. No, pero, realmente... Mandrake y Lotario, gasle como quieras. Es Lotario. Sí. Tienes toda la razón. No pasa de ser un sirviente. Será muy... un sirviente ya no sindicalizado. Sí, no, no, no. Pero sí. Pero es que sí, todos ellos vienen, ¿eh? O sea, Phantom es regularmente. Yo creo que sí es Lotario. Mandrake... Ebony no es, porque realmente es un taxista, es una voz de conciencia social, es otra cosa. Que en la, que en la película no lo pusieron de color, ¿eh? En la película de The Phantom sí, es blanco. No, es blanco, pero... Que es un... ¡Otra! No, esa película, perdón. Ah, The Phantom. The Phantom, es muy buena película. The Phantom, perdón, es muy buena película. Sí, pues hay que considerar los recursos con los que se hizo y en el tiempo que se hizo. Güey, es la primera... En el tiempo sí, los recursos no fue precisamente una película de bajo presupuesto, ¿eh? ¿Es hecha... Sí. Sí, fue una película hecha... Y si mal no recuerdo, de Shadow también tenía alguno de sus múltiples ayudantes. De era negro. Acuérdate, ¿no? Sí, que en ese entonces ya existía la política de ser políticamente correcto, valga la redundancia. Entonces, este. Que tenían algo de ser medio sirvientes, más que. Que ayudantes. Más que igual. Protagonistas, no iguales, ¿no? Pero. Notario. Es claro. Claramente. Ebony es taxista. Mira, básicamente, Lotario era: a ver, Guanguete, quítate, voy yo. ¿A qué? ¿Tu magia no puede con esa pared? Ábrete, güey. Lotario, sí. Es antecesor del Green Hornet, de cierta manera. No sé si es antes, creo que es más viejo, ¿no? Mandrake sí, es más viejo que Green Hornet. Hornet. Sí, sí. Sí. Entonces, obviamente, es el, o sea, pero es el Cato. Él es gato. No, es el gato. Ojo, no el gato. No, desconozco. Alguien que nos pueda platicar bien. Porque, sí. Ojo, la imagen que tenemos de Cato y quien le da el peso a Cato es Bruce Lee. O sea, Bruce Lee es el que... O sea, sí, tengo que entrar a putearme al 3. Ah, bueno. Va Cato y tumbaba el escenario completo, el set completo, ¿no? Este, no sé qué tanto fuera Cato en las historias originales de radio. O sea, pero siempre era, ¿no? Y eran sirvientes. O sea, en Doctor Strange es un sirviente oriental. Sí. Wong. Que fíjate, ahorita que mencionas, antes que se me olvide, en Black Panther. Y los mayordomos son ingleses. Ingleses, sí. En Black Panther, durante los 70s, había un título que era Marvel Comics, así nada más. Sí. Que tenía historias de... Bueno, intentó ser el título de Black Panther en ese entonces. El gran fracaso que tuvo esta serie fue precisamente tratar de atacar de raíz el racismo haciendo historias... Recordemos. Es un problema que tiene Capitán América cuando se pone a tratar sí, los como problemas. Del gol de terrorismo, ¿no? Sí. Que trataron de hacer con Cassidy y lo dibujó. Uh-huh. Y fue un fracaso total. Ahora imagínate en los 70s. También cuando tratan de ver hippies, cuando tratan de meterse. Los hippies está bien, güey, que los maten a todos. Las guerras. Los olvidamos de broncas. Son épocas muy piteras en general. O sea. De conciencia social en ese entonces. Por eso, pero es lo mismo que decimos. O sea, ¿por qué usas un superhéroe? Usa otra cosa, ¿no? Porque. Hay historias contadas, de esas relevancias. Que valga la pena. Sí. Los Hard Traveling Heroes. Godman Loves Kills. God Loves Man Kills. Está muy. Buena. Si no la tienen, shame on you, Stryker no era un militar, era un político. Era un reverendo. Es el reverendo hijo de su madre. Era básicamente un evangelista de televisión. Sí, es correcto. Un evangelista de masas. Uh-huh. Había la acuérdense que en ese momento había movimientos muy fuertes como el de Waco, Texas, que hubo la matanza, que es la más famosa de Estados Unidos, de si hecho. Quieras que no. Y ha habido varias, ¿no? Ha habido varias. Sí. Ahora, fíjate, el problema precisamente con esta serie de Black Panther, o con estos números que salieron, no se puede decir serie, porque después la cambiaron y terminó siendo cancelada, es que viene arrastrando villanos de Avengers, o una temática de Avengers, que era el Serpent Society, que te acuerdas que uno estaba personificando a Black Panther para que lo condenaran y lo atacaran y lo banearan, y etcétera, etcétera, lo imprisionaran. Ajá. Y al final, T'Challa se libera, ajá. Desenmascara al Serpent Society, al güey que lo estaba personificando, y esos mismos personajes los jala hacia Marvel Comics, ¿no? Hacia Marvel Comics Presents, que es tal cual el título en ese entonces, que ahí es donde yo creo que viene la parte chafa, que es, en lugar de generar un movimiento propio de Black Panther dentro de ese espacio que le dieron, se jala algo que ya había tenido una conclusión. que era la cuestión. Es uno de los problemas, un poquito de lo que platicamos. Black Panther sí es un personaje que tiene cierto peso cultural, en particular claro. dentro de la gente de color. Es un personaje que tiene cierto reconocimiento, pero nunca ha sido un personaje realmente ni exitoso. Entonces, comercialmente, no. ni de historias, o sea, ni siquiera, olvidémonos de Runs, de historias memorables, pero sí tiene cierto peso dentro de la dinámica del universo y tiene Marvel. Un excelente traje. Sí. Excelente. Y yo creo que puede servir mucho para cine. Sí. El traje es excelente si lo saben explotar. El de Teixeira con todas las cosas doradas se ve muy chida. Sí, por el eso, primero pero, que dibuja es Kirby, Kirby güey. Appealing, sí, tiene mucho appealing. El que dibuja Kirby se ve a poca madre porque era, la capa no era totalmente a los hombros. No, sí, a se ve chido, pero en ese momento estabas. Es una pantera. Estabas en Wakanda, era el rey, o era como la su serie manto. De animada. Como ah, no, sí, está muy felinesco, está muy felinesco. La neta. Pero, y acá la capa, pero la capa era ladeada, güey, era de hombro a tórax. Como una manto parte, real. Manto real africano. Exactamente. Entonces estaba chido, o sea, bien hecho, fíjate. Vaya, bien hecho. Tiene mucho de dónde. Aparte era aquí, ¿no? La verdad. Y hay otra cosa interesante. Un escritor que nunca me gustó en Marvel, como escribió, que es el que tuvo a Black Panther. Segurito está en DC, güey. Sí, como productor. Uh-huh. Pero no de DC. DC es que DC se está trayendo la mierda. Es el que se acaba de asociar con, ahorita que estamos en este tema, con Grant Morrison. Uh-huh. Y Happy. Es Reinald Hudlin. ¿Sí? Reinald Hudlin escribió muy mal, honestamente, Spider-Man. Sí. Y muy mal. Black Panther. Entonces, tiene algunos momentos interesantes. Es el que los caza, inclusive. Él caza a Ororo con T'Challa. Y tiene interesantes, pero él era el escritor de Marvel y ahorita se asocia con el de Wu-Tang Clan, el rapero. Sí, pues que es el director de cine que va a sacar que originalmente era rapero. Iron Fist. Sí, sí que es de Wu-Tang Clan. Que es se me fue el nombre, RZA, RCA, exactamente, que pertenece de cierta manera al clan Tarantino, porque es amigo claramente de Tarantino, de Robert Rodriguez y de... La banda. Me falta otro por ahí. The Bloody Band, ¿no? Me falta el otro, no, Eli Roth. Ah, Eli Roth. Es correcto. Es Eli Roth. No cualquiera... Sí. Le dispara plomo a Hitler en la jeta. Sí, no. Mientras grita y ríe como loco. Es fantástico. El oso judío. Qué chido. Cosa tan fregón. Me reventé los dos discos de extras. ¿Lo viste? Los no extras. Visto, que no manches. Extras, una maravilla. Están muy, ¿no? Están muy, muy, muy entretenidos, la verdad, los extras de Inglourious Basterds. Pero bueno, entonces del clan. Entonces se anuncia que con el proyecto menos esperado que lo pudiéramos... Pues es más, ha salido un mendigo número, ya lo comentaremos, en Happy. Y Grant Morrison es Happy para cine. Happy. Ahora sí, como dicen por ahí, what the fuck. Mámatela. What the fuck, o sea, what the fuck. Grant Morrison, próximo ser Sir. Grant Morrison, Happy. Curiosamente, no sé por qué, pero lo van a hacer caballero. Güey, pues... Güey. Bien, pero o sea, bien. Bien. Sí. Yo soy gran fan de Grant Morrison. Pero... ¿no? Marmilá. Es el otro, ¿no? Que menciona comercialización de todos sus proyectos, ¿eh? Sabemos que este cuate es muy vocal, etc. Pero curiosamente lo está comercializando con todos los directores que trabajan en Fox. Uh-huh. Que son los que lo llevaron a Fox. Sí. Entonces, curiosamente, ahora sí creo que esté más cercano de realizar las jaladas que dijo. Ser. Que toma bastante peso con el rol que le dan en Fox. Fox. Sí, eso lo comentamos la semana pasada, ¿no? Sí, es como correcto. Y no sé si sea el hombre correcto para el trabajo. Vamos a ver qué le sale. Pero mira, por lo menos tiene muy buenas ideas. Si es regulado y le impiden sus milenarismos, o cómo le digo. Milenarismos. Sus pubertas que tiene. Sí. Tiene ideas buenas. En general. Es un cuate que conceptos. Que los conceptos los trata puede ser, de pero es, tiene. Inspirado en el modelo Marvel, pero no olvidemos que el modelo Marvel es curiosamente... Es un modelo que... Ahora, te dicen un universo compartido, pero curiosamente él mismo dice, yo el protagonismo de los Cuatro Fantásticos no se lo voy a quitar. Uh-huh. Dice, porque es su primera película. Sí, claro, sí, gracias. Gracias. Entonces, pero te voy a decir, es que el modelo Marvel no es tan modelo Marvel. No tienen una voz creativa central. Pareciera que sí. Y sobre todo, ahorita la gente tiende a creerlo por lo de Whedon. Pero antes era Favreau hasta... que acabó Iron Man 2 y dijo, sí, mira, ¿por qué no vas ahí atrás de esa puerta? Sí, platicas con... Hay gente que está interesada. Vamos a ver ahora con quién. Mucha, no, no sé, güey, pero hay alguien. Esto, sí es Quesada. De cierta manera, sí es Quesada. Es un consultant que ha estado por ahí en... ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Bueno, el director de Marvel Studios. Estás hablando de Abby. En un principio. Es Kevin Feige. Ahora. Es Kevin Feige. Pero todo el modelo... Que es hijo de Abby Arad, que lo superó y ya los votó. Que bueno, todas, bueno, adiós. Pero todas las películas de Marvel Studios ya no era realmente Abby Arad. Desde Iron Man ya era Kevin Feige. Ese es realmente Kevin la voz Feige creativa. Porque sí. Es más bien es cabeza de, pero Kevin Feige de siempre, estudio pero diciendo, Feige, vamos a trabajar Kevin en Feige esto. Kevin Feige es una cabeza de estudio que siempre se ha apoyado y lleva a Bendis, lleva a Quesada, lleva a todos, les enseña los pilotos, les pregunta. Es un cuate que los hace participar. Es un cuate que, como dicen por ahí, si no sabes mucho del business o no eres el experto, pregúntale a los que saben. Sí. De perdida trata de hacer eso. No, pero si te fijas realmente la voz que tienen... ¿Qué voz? O sea, no es realmente ninguna voz. O sea, que lo invita a leer el guión. Ah, sí. Ah, es una maravilla, es lo más chévere. Pues no, sí, ¿qué va a decir? Sí, sí. Es una mierda. No, pero por ejemplo... Le preguntas a Jeff Jones, ¿qué opinas de Green Lantern? Es una maravilla. Que, sí, que por cierto, por o ahí... O sea, realmente es... O sea, es, sí es un modelo distinto. Sí. No sé cómo lo vaya a utilizar Fox también. Entonces, sí. Bueno, está bien. Entonces, nada más, ojo con eso. No sé si... No, yo no sé si sea bueno o malo, pero yo creo que puede ser interesante lo que puedo ofrecer. Veremos cómo le sale. Sí. Yo leí ahorita el Kick-Ass y el Superior, que si quieren los comentamos en el siguiente bloque. Uh-huh. Tienen cosas interesantes, otras no tanto. Yo siento que Millar probablemente crea que todo lo que escribe es oro. Sí. Y está muy imbécil en sí, ese aspecto. Sí, es algo en lo que no debe de caer. No sé qué onda con Happy de Morrison. No sé a qué le tire porque... Se me hace bizarro, güey. Bizarro. Bueno, pues, pero espérate. Morrison es bizarro. Sí, sí. No, o sea, y del dicho al hecho, hay mucho bueno, trecho. Bueno, pero ya todavía sabemos que Happy sí va a para producción. Cine, sí. Eso sí. De ahí a que no la... Dice, tengo la intención. Compadre va a dirigir. Sí, a huevo, sí, claro. Vamos a hacerlo, pero todavía veamos qué es lo que pasa. Tiene bueno, un guión que escribió desde hace... Kick-Ass 2 sí va. Y esa la vamos bueno, a comentar. Esa sí está hecha. No, espérate que la acaben para que la comentamos. Lo único bueno, yo creo que lo más valioso es que regresa la estrella de la película, Chloe Moretz. Sí. No, pero las dos, digo, porque quieras que no. Si se llama Kick-Ass, por lo menos tiene que salir el otro imbécil. Sí, pero el otro chavo es verdaderamente irrelevante. Quien despunta no, a raíz. Ahí te voy de a hacer Kick-Ass, un comentario ahorita leyendo las dos series que tengo. Que, no, pero olvídate del cómic. Es la actriz persona, sí. Que. Porque despunta. No, pero es dentro que la superhéroe realmente es, la sí. Única que existe como superhéroe es Hit Girl. Hit Girl, pero sí. El personaje, no, y la actriz también, que sí, también tuvo un, se conjuntó varios proyectos. Es excelente. Pero que incluso lo comentábamos, me parece que incluso Kick-Ass le viene quedando grande. Un poquito chico. Ya en película, porque tiene proyectos muy más importantes, Carrie, ¿no? Ella fue la de la vampira. De la lobo, más bien de Dark Shadows. No, yo Burton. La vampira. Ah, bueno, claro, y la versión americana de Let Me In. Efectivamente, ajá. No, o sea, es una niña con un talento impresionante y tiene mucho carisma. Sí, sí. Entonces, regresa ella en el papel de Hit Girl, que creo que es... Tenía que regresar. O sea, si no regresaba ella, no había proyecto. Ella sí. Es claramente la estrella de la película, ¿no? Sí, obviamente. Y ahorita comentamos, pero hay algo en la interacción que les voy a comentar ahorita sí. Que regresemos. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo más arrogante en el mundo de los cómics. Y estamos en su gustada sección. Que no le guste, ¡que vale madre! Confirmando lo que acabamos de decir. Y estamos en su gustada sección, On the Run. Por favor. Ojalá. Ojalá. Bueno. Me he quedado sin bulbos. Estábamos comentando previo a que tú ibas a hacer un par de comentarios. Bueno, es que ya leí por fin, después de tenerlos ahí almacenados. Aparte que ya me chuté de Field, pero ese lo tocaremos con más calma porque está muy denso. Sí. Y de hecho, curiosamente, el cómic que más le gusta a Grant Morrison que ha escrito es The Field. Bueno, digo, él mismo lo dice, es como su trabajo seminal, ¿no? De cierta manera, semanal, curiosamente, sí. Ahí sí lo pondría, porque sí es pornografía, es toca todos los temas escabrosos y escatológicos que hay en el mundo. A la basura, por eso sí. Es The Field. The Field. De hecho, en España lo traducen como el asco. El asco. Okay. Que a mí no me gusta, a mí me gusta más la porquería. ¿Sí? Yo lo traduciría como la porquería. Pues sí, vamos, pero ya sabes, los hermanos, la banda española, sí, sus traducciones raras, güey. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿La Patrulla sí. X? Sí, la Patrulla X, Dan Defensor. ¿Qué? ¿En lugar de The Thing era? ¿La Mole? ¿Cómo era ya? La Cosa. La Cosa. No, que está bien traducido. Sí, Hulk era... Mole. La Mole. Mole. La sí, ahí la mole, era sí, la vez, ¿no? Sí. Entonces, curiosamente es correcta las traducciones, ¿eh? Sí, de Hulk hecho, sí. Hulk es la Mole y The Thing es la Cosa. Está bien. Ese sí. Pero Patrulla X no. No. No, Patrulla X no. Ni Dan Defensor. Ni Dan Defensor. No. La Patrulla X son X-Men. Y casi sin querer. ¿Por qué canta esa hija ridícula, chica? Casi sin querer. No sé, güey. Trae frenillo. Cara, Miguel Bosé, no sé. Trae frenillo la vieja, güey. No, trae pendejismo, güey. Es distinto. Pero bueno. Sí, aparte, además. Bueno, entonces, ¿estabas diciendo qué? Ah, ok. Kikas. Uh-huh. Kikas 2. Uh-huh. Tal cual, voy a tratar de ser muy sencillo en el plot, que no tiene mayor complicación. Es después de Kikas 1, digo, vaya. Okay. Hay una cosa curiosa con la numeración. Kikas 2 es el final. Cuando termina Kikas 2, Millar pone: esta es la conclusión del libro 3. Ok. Porque el libro 2 es la miniserie que está sacando ahorita de Hit Girl. Ok. Que no sé si la va a utilizar de complemento para la misma película. Creo que algo había leído. Y puede ser porque la otra es demasiado lineal y corta. ¿Qué pasa en Kikas? Tal cual. Ahora sí expone el fenómeno del vigilantismo que existe inclusive en los del programa de superhéroes de calle que se está dando y todo, que es el concepto en sí de Kikas, ¿no? Uh-huh. Tiene algo curioso, ¿no? O sea, Kikas es un efecto kitsch que funciona muy bien porque de cierta manera es como te lo imaginas que pasaría. Sí, ridículamente absurdo. Exactamente. Entonces, ese es el encanto del proyecto en sí, ¿no? Como dice Armando, el éxito y el tesoro escondido como Damian, de cierta manera, es Hit Girl. Sí, claro. Sí. Hit Girl sobrepasa y al convertirse en la estrella ya puede desprenderse de Big Daddy. De cierta manera, lo ha sobrepasado. Y ella es un es su propio héroe. Pues de entrada a Big Daddy se lo echan en la película, ¿no, güey? No sé si en el cómic. Sí, claro que sí. También ahí le vuelan la cabeza y en el otro lo queman, ¿no? Pues no sé cuál de los dos sea más aberrante, güey. Verlo cómo lo calcinan al güey. Que curiosamente, para aquellos que estén buscando que va a tener momentos milarescos la serie, definitivamente lo tiene, ¿no? La serie se basa en sí, en que a través de redes sociales y todo, se empieza a formar la Liga de la Justicia. Okay. De cierta manera. Bueno, entonces, que Big Daddy de hecho trae un uniforme batmancesco. Bueno, pues claramente, y la niña funciona como su Robin, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero olvidemos eso, ¿no? O sea, Hit Girl es la niña que al terminar la historia y quedarse huérfana, vuelve con su madre y con su padrastro, que curiosamente es un padrastro muy buen pedo. Okay. Okay. Es policía recto. Cosa difícil, ¿no? Correcto. Correcto. Sí, ético. Bueno, ya, sin comentarios, si no se va a enojar Patito de Perro. Sí, sí, saludo a Patito de Perro. Sí. Pero bueno, entonces, todo este entorno a Hit Girl la aleja en esta serie y ella no es parte de esa liga. Empiezan a llegar muchos... los dos líderes que ponen los cuarteles tal cual es, son dos mafiosos que son convertidos cristianos, porque están arrepentidos de todo lo que hicieron, ¿no? Entonces el coronel y no me acuerdo cómo se llama ahorita el otro, pero bueno, son los que vienen, ¿no? Entonces son todas estas pléyades de cuates con problemas existenciales, a los cuates que se les pierde su hija y que la han estado buscando, que son que nada más pueden los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces juega muy interesante todo eso, arma la Liga de la Justicia y mientras por el otro lado, Red Mist fuera del país ha estado haciendo su Liga de la Injusticia, ¿no? Por su Injustice Gang. Exactamente, ¿no? Curiosamente, este sí tiene varo, mucho varo. Sí, pues es el hijo del mega mafioso de la primera. Es correcto. Entonces este cuate sí paga mercenarios de a de veras. Okay. Entonces ahí empieza el asunto, ¿no? Entonces tal cual, son insultos por redes sociales y pues van a ver cuando regrese, les voy a partir todo el queso. Y los otros pues no lo toman en serio y están haciendo sus labores, siguen agrediendo mafiosos. La primera aparición es gloriosa para la liga, paran toda una operación, es un éxito total. Llega tal cual y empiezan en la escuela a aparecer pues, algunos mafiosillos por ahí que dicen, oye, no te metas con él porque es de los que está reclutando Red Mist. Y dice el otro, ah, caray, ¿está reclutando Red Mist? Sí, güey, dice que va a venir a partirte la madre. Okay. Y el otro, ah. Entonces, se da este proceso, llega Red Mist y en una venganza milaresca, no iba a decir brutal, pero milaresca, curiosamente para todos los que se apantallen con Milar de todo esto, pues porque no han leído a Garth Ennis, la sí, neta, o a Warren Ellis, güey. Sí. No, a Garth Ennis. Sí. Garth Ennis, o sea, lo que hace Milar es momentos pubertos. Sí, siempre lo hemos dicho. El otro sí es dañado. Sí. Entonces, tiene dos momentos que es lo que dice Armando, que la crítica dice que se pasó en ese momento, ¿no? Uno, llegan con el coronel, que es este personaje que tiene su cuartel y todo el arrepentido, y pues llegan y le dicen, ¡ah, bienvenido! Y se lo empiezan a plomear, a madrear mal plan, y cuando dicen, tengo que hacer algo original, ¿qué haré? Porque tiene a su perro. También, ¿no? De ataque. Uh-huh. Y dice, ah, ¿estás buscando tu perro? Ya, fue el primero que nos lo echamos, ¿no? En ese entonces, la líder de todo este gang se llama Mother Russia, que era la guardaespaldas personal, de cierta manera, de Putin. ¿De Vladimir? Putin. Sí. No, es Milar, es Putin. Pero bueno, entonces, que es corrida del gobierno porque se pone briaga una vez y en una discusión con todos los demás mata a todos los demás de la fuerza de los bodyguards. Ok. Entonces la contrata y dice, mira, lo que pretende este chavito está bien idiota y todo, pero paga poca madre y a mí la lana. Entonces esta mujer sí es altamente peligrosa. Altamente merciless aparte, ¿no? Ok. Entonces yo juro que debe haber una batalla entre Hit Girl y Mother Russia. Pero por supuesto, ese es el final. Sí, claro. Entonces, efectivamente, se da ese momento, pero se va preparando. En ese momento Red Mist decide que ya no es un niño y debe de cambiar su nombre. Uh-huh. Y ahora es el de Motherfucker. Ah, Ok. Ya no es Red Mist, es la motherfucker. Que es el momento pubertesco milaresco. Nuevamente. Sí, pero bueno, pues, oye, espérate. Está perfecto para ese. O sea, el protagonista se llama Kikaz, güey. Sí. Y ¿qué that, tiene de malo que sí, su enemigo sea motherfucker? Del motherfucker. Sí. Ok. Entonces está perfecto, ¿no? Ese yo no le veo un momento milaresco. Está muy ad hoc, a mi gusto. Pero entonces viene el primer momento grotesco de la serie con este coronel. Lo sacrifican, lo matan y cuando lo encuentran trae la cabeza del perro puesta en su cabeza. Ok, como casco. Es correcto, cuando lo encuentran trae la cabeza de sí, perro sí, como, sentado. Como oso, ¿no? Sí. Ajá, tal cual. Entonces luego va a casa de la novia que nunca fue su novia. La mega sabrosa. La mega sabrosísima mami. Y es gangbangueada por todo mundo mientras matan a sus padres. Y ahí la gangbang, por favor. Pero le dan gangbang tal cual. Se avientan, la dejan en coma. Este cuate, ay, es que mi novia, no era tu novia, ya, pinche güey, me enteré que ni te pelaba, ¿no? Pero bueno, eso te va a pasar a ti y a todos tus, ¿no? A todos tus seres queridos. El papá es otro protagonista que siempre ha dicho, oye, mi hijo, compórtate y todo. Entonces empieza a darse todo esto y empiezan los retos, tal cual, pues ya empieza la agresión a la otra liga. Uh-huh. Se da el enfrentamiento, todo se va cocinando hasta que llega un momento grotesco, que es el funeral de este coronel. Están en el funeral y de repente dice Red Mist, les voy a dar chance que lo entierren, una tregua. Y en pleno funeral, tómalo. Plomean a todo el mundo. Entonces, pues diciendo, ajá, pues güey, para que me creas, ¿no? Entonces vengo en serio, etc. Van, la policía se da. Este es el fenómeno del análisis, ¿no? La policía, ¿qué hace con los seres enmascarados? Aunque sean buenos o malos. Los arrestan. Exactamente, eso va. Entonces empieza una razia tal cual contra todos los que tienen antecedentes, no antecedentes. Pero pues empiezan a arrasar más bien con los que hacían su labor social. Entonces se da esto, los dejan libres, unos ya no salen, disuelven todo lo que estaba haciendo Kikaz con su liga. Y pues tal cual, ¿no? Se da ahí. Apareció en cameo del bache, gracias. Es correcto. Pues se da todo este fenómeno y de repente, pues están peleando todo este relajo y arma y Kikaz dice, ya no debo de serlo, porque en ese momento al que amenazan es a su padre. Okay. Se va al momento de que llega la policía y este cuate dice, en la madre. ¿En qué te metiste, hijo? Uh-huh. Ve el traje y dice, yo soy Kikaz. Entonces arrestan al papá. Uh-huh. Y se va a la cárcel y todo. Y de repente dice, ¡ah! Ya está en la cárcel, cree que se salvó su papá. Pues ahí le vamos a dar peor. Órale. Entonces, bueno, eso ya se ve. Pero Red Mist sí sabía que el papá no era Kikaz, güey. No, o pero sea, este güey, pues si violó a la que no era su novia, mató al otro güey, pues este güey viene decidido a desmadrar a toda la familia con este cuate. Todo este fenómeno se da, todo, y hay un reto en que Red Mist es un hijo de su madre. The motherfucker. Lo único que es motherfucker. Lo único que quiere es agredir a todo el mundo, al que se cruce, al inocente, al que sea, todo, ¿no? Sí. De hecho, planea hacer lo más destructivo es del 11 de septiembre. Ok. Del 9-11. Ajá. Entonces, tal cual, llega y va a hacer una matazón en Times Square. Suena lógico. Distrae todo y vuela a tiendas de cómics. ¡Momento milaresco! Sí, ¡no, los cómics, no! ¿Cómo sobrevivir a la humanidad, güey? Pero va en ese momento. Tiene dos momentos milarescos claramente que quizás están mal en el cómic, ¿no? Ajá. Uh-huh. Primer momento milaresco, criticable, es que al entierro, cuando van por Kikaz y por todos, porque ahí ya viene Hit Girl y se mete otra vez en el juego. El primer error que hay, a mi gusto, es que al entierro no va Mother Russia. Okay. Para capturar a Kikaz, ¿no? Uh-huh. Y a Hit. Entonces, van por Kikaz, ahí Hit Girl dice, ya estuvo. porque ella está como castigada. Su padrastro sabe lo que hace y le dice, sí, pero ya no lo vas a hacer. Tu madre no quiere y punto, ¿no? Y entonces ella respeta las reglas que le dan en esta casa, porque la tratan muy bien. Pero en ese momento que agreden a todos en el ¿cómo se llama? En el entierro, tal cual. Qué cuate, que se estacione bien. Pero bueno, entonces se da esa agresión. Hit Girl despierta como personaje. Van, hacen pomada a la banda donde estaban y llegan directo a pelear ya contra Mother Russia. Como es Motherfucker y Mother Russia. Es correcto, pero todavía no se da. Más bien acaban a la banda en la que no estaban en ese momento. Primer momento, no manches que para atrapar a Kikas no mandas a Mother Russia. Nah. Error. Honestamente está mal justificado, pero bueno, no importa. Lo omitimos porque viene la pelea que van a hacer al final, ¿no? Uh-huh. El segundo error, claramente, hay otro. Porque, bueno, ya se da el enfrentamiento. Y lo que no vio Armando es que se va a dar un enfrentamiento en Times Square. De guerra de pandillas, tal cual. O sea, no de guerra de pandillas. Ellos dicen que va a ser el desmadre más grande que ha habido, la matazón más grande desde el 9-11. Ok, guerra de pandillas. Entonces, pues, ¿pandillas de Nueva York? No, eso es el resultado final, ¿no? Pero en ese momento es... Van pasando y empiezan a matar gente a lo pendejo. Pa, pa, pa, pa, que se atraviese le dan violín. Ok. Punto. Entonces, va, empieza la plomiza y ahí el mensaje es que pues, toda la gente que estaba, los superhéroes, todo, se unen y empieza, pues, pandillas de Nueva York, tal cual. La madriza, etc. Momento milaresco. Llega el momento en que se encuentra Ron Misty. ¡Es que tú mataste a mi papá! ¡No, es que el otro! Y todos esperando. O sea, no mames. Es un momento milaresco. Puberto, mal plan, eso sí, o sea, se da el enfrentamiento, los policías llegan y arrasan parejo, cuando ya habían ganado los buenos, les meten una madriz a los buenos, que no manches también. Está muy bien, Diego, está justificado cómo es actuaría la policía, ¿no? Uh-huh. En ese momento se vuelven héroes, atrapan a Hit Girl, así acaba el volumen, la suben, la entamban y todo. Bueno, previo enfrentamiento con Mother Russia. ¿Qué modo de Rocha le pone una santa madrina a Hate Girl? Por primera vez le pone una madrina. La van a matar y curiosamente los chavitos que son los amigos lelos de Kikas hacen su aparición de ¡ay! ¡Ay! ¡Perdón! Lo distrae y un segundo nada más necesitó Hate Girl para ganar, ¿no? Entonces, buen enfrentamiento. Ahora sí le parten su mandarina en gajos a Hate Girl. Kikas va por Red Mist. Red Mist, en lugar de morir, pues cae y queda cuasi parapléjico, hecho pedacitos, diciendo, oye, no es mal plan, pero me está doliendo. Y dice, yo no sé por qué lo hago, pero soy superhéroe, voy a hablarle a la ambulancia, ¿no? Pero el volumen 3 termina en que a Hitler le van aplaudiendo toda la gente, o sea, la gente realmente respeta que los hayan ayudado a los héroes. Cierran y Hitler va impresionada. Sí. Y diciendo, bueno, ha sido un placer servirles a ustedes. Y dice, end of book 3. Así termina. Yo lo que veo es que en cine sí va a funcionar. Honestamente, si les gustó Kikas como fórmula, tiene todo para funcionar esta. A pesar de los momentos milarescos y todo, pues es lo que gustó en esta. Entonces yo creo que es un buen vaticine. Superior, en cambio, pues déjenme apago. Superior es otro enfoque completamente. No sabemos, muy bien dijo Armando, que Miller siempre quiso escribir Superman y lo que había de hacer. Yo creo que no es lo que iba a hacer. Esto lo hace como un homenaje. De hecho, él termina ese dedicado a Christopher Reeve y a Richard Donner, como diciendo gracias por el Superman que yo conozco y me enamoré del personaje y todo, ¿no? Te da ese aspecto. ¿Y qué es Superior? Esa es una historia demasiado sencilla. No tiene mucha relevancia. Empieza bien, siento que se pierde y cae en un como chiste moralino muy sencillo que no siento, porque ya ves que todo lo que quiere, todo el cine, ¿no? No creo que vaya a funcionar, honestamente. Al ser un rip-off, esto sí, claramente, de Superman, y menos si Superman tiene éxito, le auguro un éxito nulo a Superior, de cierta manera. Tiene unos aspectos en lo que le decía Armando, que realmente es claramente un homenaje a Superman, pero tiene una interpretación clara también mezclada con este Billy Batson, porque es el niño y vestido de rojo, o sea, es como Shazam, como Capitán Marvel. Exactamente, ¿no? Yo, es lo que te viene a la mente, pero claramente todos los poderes y todo lo que hace es este pasado. Que te acuerdas que también, que digo, tampoco es así como que el mega concepto nuevo, novecito y novedoso, digo, pues está Capitán Marvel, y se acuerdan que salió Prime cuando... Por supuesto. Ajá, que es exactamente el mismo concepto, este Prime, niño, Supreme, o sea, este... Siempre que todo el mundo ha querido tener su Superman, porque es el ícono. Sí, pero, digo, pero Prime también es el ejemplo muy claro del niño que se convierte en adulto. O que está... ¿Ese que era más Captain Marvel o era...? Ese a mi gusto era Captain Marvel, ¿no? El Prime. El Prime sí era... De hecho, era entre relámpagos también, ¿no? Las portadas del Prime se ven relámpagos, ¿no? Con el niño y el Prime grande. No. ¿No? No, no, no. El Prime, de hecho, es... como que se crea un cuerpo artificial, sí, ¿no? En Prime. Pero entonces, Captain Marvel. Sí, es Capitán Marvel, sí. Captain Marvel. Ajá. Y más ahorita, pero bueno. No, es Prime el estamos superior, hablando hace 15 así de años. Sencillo. Es un niño con esclerosis múltiple. Yo no sé si lo hacen referencia a la enfermedad que él tiene, el mismo Millar y todo lo que ha sufrido. Y, o todo el homenaje como el cáncer y apelando al sentimiento pueril que puede existir por eso y aprovechando para hacer esto. Es el niño que cae en desgracia, le hacen bullying por tener esclerosis múltiple. Antes era este capitán del equipo de básquetbol. Tiene momentos en que va cayendo, solo un amigo va con él al cine, le hacen bullying. Llega un chango, se llama Hormón. Si ustedes ahorita se les aparece el Hormón, tengan cuidado. No, gracias. Que de hecho se me hace un juego de palabras con los mormones, pero bueno, no sé. ¿Quién sabe? Es Mila. Sí, es Mila. Entonces, se aparece el chango y le dice, te voy a conceder un deseo, güey. Porque tu corazón es el más puro que encontré y la fregada. Y cuando piensa el niño, ya está convertido en estas películas que él adora. Shazam. Pues no sé, porque realmente las películas, pues las de Donner, ¿no? O sea, te encanta ver el personaje y se transforma como se lo imagina. Es como si transformas en Christopher Reeve. ¿Por qué? Porque así lo hilas sí, a... Sí, las películas, así lo ves. Las series, sí. Entonces él es la cara del actor y todo. Va, convence, desaparece de su familia, tiene que convencer a su amigo que es este niño, empieza a hacer el bien, va magnificando su campo de acción, detiene a Obama, detiene las guerras en el Oriente, todo mundo lo ama. Tiene su agenda política, pero bien hecha. Después ya no sirve solo a los Estados Unidos, sino a la ONU. El cuate es la pistola, ¿no? Viene el plot asunto, porque dice, es que es mi ángel, Hormón. Uh-huh. Y le dice, no, te voy a dar una semana nada más, para que veas esto, tu deseo dura una semana. En ese entonces, el niño que le hace bullying, tal cual le dice, tú me vas a ayudar. ¿Por qué? Porque yo soy... No soy un ángel, soy un demonio. Ah, machín. Eso está muy bien, eso está chido. Eso está muy bien, la verdad. El momento de esa relación es... ¡Ay, güey! ¿No? ¿Por qué lo hace? Te digo que es una buena idea que se pierde y no sé para película. Y sí, yo estoy transportándolo porque es lo que quiere Mila, claramente. Supreme, llega un momento que el chango le dice... Pues va... Yo soy un demonio y ahora tú vas a ser el enemigo y necesito que te pongas como en las películas el traje de Abraxas y sale otro demonio y la madre y tú vas a ser el enemigo. ¿Por qué? Porque tengo un plan. Y tal cual lo que te dice es, soy un demonio. De repente el chango tan muajaja se convierte en Stanley su monstruo que te dice, es que soy un demonio de muy chafa categoría que no ha logrado reunir... Ni ganar un alma para el señor Satanás en 5000 años y me van a mandar a los pits, tal cual. Entonces, mi plan maquiavélico es darle todo a este niño para que cuando llegue la semana, inclusive sale con la Luisa Lane, que la Luisa Lane había tenido cáncer y era la niña que tenía. O sea, te digo que se va mucho al sentimentalismo pueril, siento de cierta manera. Pero la niña había salido adelante y había superado y todo, pero le dice, ¡ah, changuito! Le dice, pero tú eres la niña con cáncer, que te va a morir de cáncer porque va a volver y quién sabe qué. Y la otra diciendo, pues me vale madre, ¿no? Yo he vivido mi vida y fui lo que fui. En ese momento que tiene la cita romántica, que dice, ay, seguro hasta se ponen a bailar igual que en Superman, uh-huh. Llega el chango y le dice, ¿sabes qué? Se acabó tu tiempo. Vuelves a ser el niño de Apocalipsis Múltiple. Sí, sí, entonces le dice, pero ¿sabes qué? Si me vendes tu alma, serás siempre el personaje más querido de la historia. Y entonces, obviamente, la chava le explica, ya sé por qué te puso el destino ante mí, le explica su historia, va al, a donde tenía leucemia, todo el relajo, le explica y el chavo dice, pues efectivamente, escojo ser como soy, ¿no? Ya no. Entonces el plan es que utilizando a Abraxas, tenga que convertirse en superior. Para decir, ¿sabes qué? Tal cual, ven, te vas a tener que convertir, me vas a tener que rogar que te convierta en superior y voy a ganar tu alma. Porque me queda un día y tengo que hacerlo ya, ya. Y tú eres el único desesperado que encontré, cañón, ¿no? Que me podía servir. Entonces, la idea está interesante, está bien desarrollado, pero tiene sus momentos milarescos, ¿no? A pesar de que es una historia linda a comparación de Kikas, ¿no? Sí. Entonces, en este momento llega y le da la decisión y pues, escoge efectivamente convertirse en este cuate. El actor, por ejemplo, que interpretaba había caído en desgracia porque le pararon los proyectos de las películas por las demandas que podía haber, etc. Y este actor en un momento que llega y dice, yo soy este cuate, para parar al este y arriesga su vida para salvar a unos cuates que estaba asesinando el chavito porque pues se le antojó. Uh-huh. Y mató a sus papás porque se le antojó. Porque es un chavo cabrón. Punto. O sea, entonces llega, se convierte en superior, empieza la batalla, el mismo chango se convierte en la mega máquina destructora más grande de Abraxas, termina, los derrota, quedan todos en el suelo y el changuito feliz regodeándose en su crapulencia. ¡Otra vez! ¡Estuvo poca madre! Diciendo, de todos modos ya tengo tu alma, ya te va. Y llega la chava, me dice, tú no tienes ni madre. Y ahí es donde le suelta lo de, ah, la niña con cáncer, te vas a morir y todo. Tú no tienes ni madre, güey. ¿Por qué? Porque acabas de concederle a este güey el ser inmortal. Entonces, ¿cuándo se va a morir y cuándo va a soltar su alma? Pendejo. No. ya entendemos. Y el chango dijo, soy un inútil, soy un idiota. Llegan los demonios, se lo llevan al chango y se transforma otra vez en el niño al no existir ya el chango y los poderes que le dio. Termina y esta chava lo lleva a la premier y etc. Y ya, si es un niño normal y en ese entonces se celebra la muerte de, dicen que se murió Superior y le levantó un monumento, así tipo final de Batman. Uh-huh. Ese es el final, esa es la trama de Superior. Como cómic creo que cumple una idea interesante que termina siendo un poco un gag, como el chiste de Peter David contado en 7 números. ¿7, güey? Son 7 los de Superior. Sí, no, termina, pero para cine no le hallo. Honestamente, no le hallo. No sé cómo lo vean ustedes. Digo, yo lo vi así. Pero. Pues suena, en teoría suena muy simple. Es muy simple, la historia es simple. Pero. Punto. Digo, igual no. No diré, no para pantalla grande, güey. Igual para, no sé, onda. No, es que es claramente de Superman. De cierta manera, Superman. Pues no, yo por la cuestión nada de los demonios le voy más a una onda Shazam, una madre. Porque tiene Nemesis, estilo, acuérdate que Nemesis también la hizo. Y es su Batman contra Gordon. Sí. O sea, porque es Batman malo contra Gordon. Ajá. Sí. Y esa historia sí es un poquito escabrosa, dañada del cerebro. Sí. Y, pero a la vez sí tiene un final impredecible, ¿no? Entonces es lo que puede funcionar. Probablemente. Pues pinta. Todos tienen un turn off de cierta manera. Yo al sentimentalismo que narra esto siento que le falta algo para pantalla. Pues ya, mira, siempre he dicho que pongas un monito que es un demonio, pues ya puedes sacar de ahí telita donde cortar, ¿no, güey? Sí. Y curiosamente de ver al chango tan macabro en el número 3, a mí me pasó que lo terminé viendo como el chango pinche chita chafa en el número 6, cabrón. La neta, o sea, te digo que como que no mantuvo el. Dio hizo, el bajón. ¡Puf! Dio el bajón. Uh-huh. Exactamente, por apelar a un sentimentalismo. A lo mejor esas No sé, mejor es la historia que quiere ser. No sé, no ¿te sé. Late para lo que quería hacer en Superman? No creo. Porque es como un homenaje, o sea, no siento que era lo que quería hacer en Superman. Sí, la verdad no sé qué tanto funcione. Está difícil, ¿no? La idea del niño, al final termina siendo... Si yo fuera DC Comics, yo lo demando. Sí. Honestamente. ¿Verdad que sí? La idea del niño que le es otorgado poderes y que tenga que... Bueno, me parece que puedes desarrollar algo más interesante con Shazam. O sea, sí. Que al final... Y si lo ves, está... Y de hecho, lo saca antes, te parte la madre, porque cuando saque Shazam ya valió madre. Sí. Entonces, yo lo demandaría como demandaron, como Marvel demandó al Fighting American, a todos los decían, Kirby y Simon. Sí. Pero llevaban su Capitán América y nada más le cambiaban el... Sí, al Patriot. Bueno, de hecho, Fighting America creo que es antes, ¿no? Salió antes. No, estoy seguro. No, porque es el triángulo... No, primero fue Capitán América, después fue... Estoy casi... Bueno, vamos a... Sí, la verdad, no sé, pero... Tengo el de Simon, el libro de Simon, pero no lo he leído. Siendo ellos mismos, los mismos creadores quienes lo hacen, ¿sí? Marvel los termina demandando. Yo honestamente diría, este cuate se está fusilando mis personajes. Bueno, como la niña Siegel. Ahorita sacó un comunicado muy grueso. De que DC le está tirando amenazas al abogado. Mira, les dijo, ¿sabes qué? Warner, mi madre en su lecho de muerte, y yo no menos voy a aflojar la lucha. Aparte están maldiciendo a mi abogado, y aparte aparecieron papeles robados. Sí, del despacho de mi abogado. Que dijeron que llegaron misteriosamente a las oficinas de Warner, y eso no tiene madre. Y menos los voy a soltar, y ahora sí les va a la reata con todo. Entonces, otro capítulo de los Siegel viene en camino. Y bueno, nosotros de esa manera llegamos al final con esta información leguleya. Llegamos al final de nuestro programa. Esto fue Destripando, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, Nightboy, Dan Campos ahí en el Atalaya. Agradecemos su compañía, los esperamos la semana que entra. Y ahora sí, en las famosas palabras del buen Zico. ¡Vámonos!